noche más Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM, con los amigos, como siempre, Chache, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Al amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también al bello Corcelceros en cabina, buenas noches, Felito. Y soy de Lau, buenas noches, soy, ¿cómo estamos? De séptimo contertulio, que en este caso ni es séptimo ni es octavo, es el sexto, el quinto. ¿Por qué sigues llamando sexto? Yo qué sé, Funs, yo tengo un problema muy grave con los ordinales, Funspot, ¿cómo estás, amigo Marca, amigo Funs? Pues encantado, como cada no sé cuántas semanas ya. Antes tenía una periodicidad, pero ahora ya... hemos perdido, esto es como una mujer problemática en cuanto al periodo. Sabes que hay gente que tiene problemas con el periodo. Bueno. En fin, caballero servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, Tony Chan, para servirles una noche más mágica como esta, la noche del Game Love. Una noche en la que la Feria de Barcelona... pues nos ha encantado, nos ha gustado, nos ha dado la oportunidad de conocer a grandes desarrolladores, a grandes futuros desarrolladores también, hablaremos de ello después, ¿verdad, Suey? Exacto. Y también hemos tenido el gustazo de conocer a muchísima gente de prensa que no conocíamos, así que gracias a los amigos del Game Lab por organizar este evento en Barcelona y los años que quedan, que seguro irá mejor. No obstante, tenemos evidentemente las mascotas. La primera mascota que tenemos, por supuesto, es el Chocobo, que lo tenemos por aquí. Tenemos a Navi también. Tenemos, por supuesto, al perro de Snake. Perro, buenas noches. Ey, ey, ey. Tenemos a Dumbledore. Hola, hola. Y, por supuesto, pues el camarillo. En todo caso, caballeros, os vamos a dejar ya con esto y vamos a empezar ya este programa de Arcadia Gamers dedicado al Game Lab de Barcelona. Bienvenidos al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. ¡Hasta ahora! En fin, caballeros, ya estamos aquí en Arcadia Gamers, después de una semanita de descanso, pues que quizás no nos apetecía hacer, pero que por problemas de la radio, que estaba cerrada todo el edificio de la radio, pues nos vimos obligados a tener una semana de descanso. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis vivido la fiesta de San Juan? Que es fiesta aquí en Barcelona, en Cataluña y en muchos puntos de España, Suelo. Bueno, pues muy bien. Decimos acabar los exámenes y hará un poquito de fiesta, ¿no? Que ya viene bien. Amigo Edu. Yo malo. ¿Malo? La pasé mal. ¿Qué te pasó? Pues nada, mareos típicos del verano, insolaciones y esas cosas. Pues yo San Juan como siempre. Pero el día después de San Juan, diferente. Fue muy bueno. Diferente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hicimos el Endurance de Mario 64. ¡Verdad! Ya decía yo. Y esto lo tenía que contar por algo. Sí, estoy flipando con el tema del micro, supongo, ¿no? Pero es que, amigos oyentes, amigos arcadios, esto es Arcadia Gamers y hay cosas que nunca cambian. Y una de ellas son los problemas técnicos que nos estamos encontrando. Nos hemos encontrado, nada más empezar el programa, ya sé que nada más está mal dicho, nada más comenzar el programa, nada más, namasté, encontrar el programa, resulta que nos hemos quedado con un micro menos. ¿Qué es lo que pasa? Que somos una mala punta de gente. Ahora no es tan fácil como antes, sino que ahora somos mucha gente y no sabemos cómo arreglar esto, así que tendremos que hacer cualquier cosa. ¿Me perdonáis un momentito, Chache? A ver. Hola, hola, hombre. Entonces ya está, ¿todos tenemos micro? No. Ahora lo solucionaremos. En fin. En todo caso, Mario 64, la noche del viernes al sábado, una noche que empezó como algo, bueno, ¿qué hacemos? No sé. Una tontuna. Una tontería. Una tontuna. Tontería como una casa. Dijimos, oye, ¿qué os parece si, oye, ponemos la Nintendo 64 y el Mario 64 a ver hasta dónde llegamos? Y oye, a las 11:00 nos pusimos. Y aquello que llegas a las 20 estrellas, llegas a las 30, 40, y vas diciendo, oye, pues ya que estamos aquí, vamos a llegarnos a las 70. Y a las 7:30 de la mañana acabamos. Sí, y ya está. Un momento crítico. El momento más difícil fue 35 estrellas, ¿eh? 35 estrellas. Crítico, en el momento 35-37 hubo unos minutos a las 3-4 de la mañana muy duros. Sí, cuando llegamos al mundo de Mario Gigante y Mario Enano, uff. Ojo, sí, ahí... ¿Os acordáis que entrabas en un cuadro a la derecha y aparecías con Mario grande y al cuadro a la izquierda aparecías con Mario pequeño? Y en ese mundo fue un momento muy duro, muy con Tony soñando con los Power Rangers, con los caballeros del Zodíaco. Gritaba Jason. Jason y Kimberly. Suero sí. Con un ojo abierto, otro cerrado, y Chan y yo los únicos al pie del cañón, sí, llorando sangre, intentando ir de fucker total en el mapa que no, o sea, no nos acordábamos. No dando ni lástima. En todos. Un mapa donde lo único que destacamos fue que había una piraña con gafas de sol. Pudiera ser mi personaje favorito de Mario, de momento. Seguramente, amigo. Bueno, o sea, una piraña con gafas de sol, increíble, ya está. Fue fantástico descubrir Mario 64 en la consola que nació, ¿sabes? O sea, yo había tenido el gusto de jugar este titulazo en Nintendo DS y he tenido el gusto de jugarlo en Mario en Nintendo 64 con el control excelente de Nintendo 64. Y además hoy pues no había tenido el gusto de jugar a este yo juego. Yo, por ejemplo, no había jugado nunca y me ofreciste la oportunidad y la verdad es que me gustó, pero hay que decir que al final acabé un poco ya... Claro, Sway, es que normalmente... No quiero más Mario, pero lo vamos. Lo que hay que decir es que nunca más vamos a hacer un Endurance por la noche. ¡Nunca! Una práctica habitual nuestra hacer Endurance es pasarnos el juego del tiempo. Bueno, la verdad hay que decir que hacía como 3 o 4 años que no hacíamos ninguno. Tú, yo el año pasado hice uno de Deep Racing seguido. Ya, pero hablamos de juegos así con un renombre especial, ¿eh? Por favor, ¿qué tonterías estás diciendo? Yo digo renombre especial. Puede ser un juego de renombre, a secas. Ajá. Yo digo renombre especial. Vale. De hecho, yo tengo en mi haber Mario 64, Ocarina of Time, Metal Gear Solid 3. Dime si eso lo supera Deep Racing. Patatas y coliflor. ¿Quiénes son? La gente se intenta entrar en la... Ah, contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Me gusta la patata, me gusta la coliflor. Patatas, caballeros, tenemos patatas evidentemente para el Gameland de Barcelona. A pesar de algunos fallitos que después comentaremos, pero por todo lo demás somos muy positivos, somos muy optimistas con lo que será probablemente una de las ferias referentes en España, que ya lo era en Gijón evidentemente, pero ahora que hemos podido estar en Barcelona, pues aún mejor que mejor. No obstante, también tenemos una patata especial para Novarama, que se convierte en First Party de Sony, y eso no lo puede decir cualquiera, amigos. Además, tenemos una coliflor, me vais a perdonar que se la lleve otra vez esta empresa del erizo azul, pero es que creo que tal como han tratado a una insignia, a una institución del videojuego como es Yu Suzuki, yo creo que como mínimo se merece meterse la boca una asquerosa y repugnante coliflor. No, coliflor. Vámonos con el sumario. Hoy en Arcadia Gamers tenemos la noticia de la semana, Novorama, que se va a convertir en una first party de Sony. Luego tenemos a Yu Suzuki, que deja Sega, a McNamara, que tras su trabajo en Eleanor se ha confirmado que es un auténtico cretino, o problemas con Mass Effect 3, veremos si no cometerán esos errores del pasado que dicen cometieron en su día. Para finalizar el programa tendremos Game Love Barcelona 2011. Caballeros, pues sí, estamos hablando de uno de los grandes éxitos, por qué no decirlo, de la industria del videojuego española y por qué no decirlo también, la industria del videojuego catalana y barcelonesa de la ciudad condal, porque Novarama se convierte en First Party first party de toda una empresa como es Sony, ni más ni menos. Toda una empresa como es Sony. Estamos hablando del estudio, evidentemente, que ha tenido el éxito de Invincibles 2 y el recientemente confirmado Invincibles 3. Además de Reality Fighters para PS Vita, el primer proyecto que van a hacer para PS Vita, ese juego de lucha llamado Reality Fighters, que ya os digo, es un auténtico éxito y es que yo me alegro muchísimo por el estudio de Daniel Sánchez Crespo, al que hemos conocido hoy en el Game Lab, por este rotundo éxito, chicos. Yo no sé qué reflexiones saquéis al respecto de tan sonado éxito dentro de la industria española del videojuego y el desarrollo del videojuego. ¿Qué menos? ¿Qué menos, amigos? ¿Qué menos? ¿Tú crees que tocaba ya esto? Tocaba naturalmente, sobre todo sabiendo que, vamos a ser sinceros, Novarama ha salvado el culo a Sony en España y casi Europa. Uh-huh. Y ha creado una tecnología que sí, que era una tecnología que no era nueva, pero que la aplicó cuando nadie la creía factible. Y ahora hasta Nintendo 3DS utiliza esa tecnología de realidad aumentada. Sí. Y gente que trabajaba en tiendas de videojuegos me lo decía. Mientras que Little Big Planet de PSP, Gran Turismo de PSP, todos los grandes juegos de PSP se pudrían, por desgracia, se pudrían de polvo en las estanterías, los Invincibles se arrasaban. Sí. Esta gente ya era hora que tuvieran este merecimiento, este reconocimiento. Y además sacando un producto como es la cámara de PSP que no daba, que pasó sin pena ni gloria. ¿Cuánta gente esperaba que se pegaran un morrón? ¿Cuánta gente lo esperaba? Y fíjate el éxito. Sí, tremendo. Pero tú planteate, Funs, que esto es como si la Game Boy cámara, ¿vale? Vamos a viajar al pasado. Sí, es como si la Game Boy cámara hubiera triunfado 2 años después de su lanzamiento, cuando ya, como bien dices, nadie daba un duro por ella. Y este es el caso de la cámara de PSP, que nadie daba un duro por ella, y de golpe y porrazo se encuentras que uno de los triple SAS, sea infantil o no, porque es un juego muy decente, sea infantil o no, es el público, ya exactamente, está, ¿no? Triunfa y necesita de esta cámara y se vuelve pues a vender a espuertas. Pero insisto, yo lo que me quedo es que fíjate cómo todas las consolas ahora que van saliendo nuevas y tal tienen esta tecnología ya incorporada, porque han demostrado que, bueno, un gadget, si sacas algún juego, algún producto, que aunque llegue a una audiencia que no es la nuestra, sea diferente, pero que sea bueno, pues ahí lo tienes ganado. Estás clarísimo, estamos muy orgullosos del éxito de Novarama, ¿verdad, Sue? Es una noticia muy buena, sobre todo para la industria española, ¿no? Que, o sea, nos estamos haciendo un poquito cada vez más de cachito del pastel, ¿no? De la industria de videojuegos mundial. Uh-huh. Y también hay que remarcar que es una, o sea, es todo un mérito, porque es una empresa que tiene pocas personas. Me parece que tiene unas 20 personas, o mucho. No creo que sean muchas más, la verdad. No creo que sean muchas más. Es una empresa bastante pequeñita y bastante humilde, que se ha sentado como una de las desarrolladoras principales de PSP en todo el mundo. Así que desde aquí, desde Sardañola, desde poquitos kilómetros de las oficinas de Novarama, nuestra felicitación más sincera y nuestra alegría y jolgorio más sincero también por esta empresa de Barcelona. Así que Novarama, suerte y al toro, caballeros. Suzuki, amigos míos, que se va. ¿Dónde se va, Evo? ¿Dónde te vas tú con el micro? ¡Nombre del bloqueado! ¡Edu se lleva el micro a casa! ¡Yu Suzuki, amigo! Yu Suzuki, que me llevo el micro. Mira, eres un muerto de hambre. Te lo decía el otro día que eras un muerto de hambre en los beatemaps y lo estás demostrando ahora mismo llevándote un micro que no es tuyo, Rodrigo, Polonio. Es que no hay otro. No hay otro, esto no va. Venga, adelante. Ay. Pues que deja Shenmue. Deja Shenmue, digo. Deja Sega. Deja Sega. Basta de hacernos daño. Bueno, no, es que Shenmue ya... Deja de hacernos daño. Pues sí, el padre de Shenmue se va. El padre de Shenmue, de Virtua Fighter, de Outrun, deja Sega. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, ¿por deberíamos qué? Dejar de imitar a Mourinho, ya está un poco pasado. Pues supongo que será por el trato recibido, ¿no? Durante todo este tiempo. Estamos hablando, Funs, probablemente de un fósil, o tratado como un fósil, quiero decir, no... Tratado como un paria. Tratado como un paria en Sega, podrido, como... El hombre que mayores logros les brindó a Sega en la época de los recreativos... El hombre que puso en el mapa a Sega, y lo digo con estas palabras, sí que hubo muchos grandes talentos en Sega, pero fue este hombre que los puso en el mapa por primera vez. Y después de Shenmue, que bueno, fue el fracaso comercial que todos conocemos, en vez de animarlo y tenerlo ahí diciendo, oye, eres un gran creador, vamos a apoyarte en estos momentos difíciles, lo ocultaron, lo escondieron debajo de la alfombra, dejándole pudrirse. Y fíjate, mientras todos los grandes de Sega se iban, Yuji Naka, Mizuguchi, todos se marchaban, todos abandonaban el barco, este hombre se quedó. Este hombre se quedó fiel allí. ¿Y para qué? Para que lo maltratasen. Uh-huh. Digo que ya era hora que se marchara. Sí, sí, sí. Es sí. Lo que lamento, que ya está confirmado del todo. Siempre había la espinita, la esperanza más bien, pero ya no veremos nunca el final de Shenmue. Ya no, nunca veremos el final de Shenmue, por lo menos no el real. Ya. Yeah. Igual que pasó en su día con Monkey Island y Ron y el señor Gilbert. Qué fuerte. Claro, si hecho, te lo planteas así, es triste. De hecho, se ha hablado hace poco de Shenmue diciendo que no hay planes ya de momento de Shenmue 3. O sea, no, es que aunque saque un Shenmue 3, no será el ya no es el del padre, ya claro. Madre mía. El padre se ha ido. Qué cosa más complicada. Y es que no estamos hablando solo de Shenmue, precisamente. Estamos hablando de todo un Virtua Fighter y todo un Outrun, todo un Space Harrier y una amalgama de juegos hechos por este sí, señor sí. Yu Suzuki, que leyenda, es leyenda no leyenda de Sega. De Sega y del videojuego. Leyenda del videojuego, Edu, exactamente. ¿Sabes? Es leyenda del videojuego. Es una auténtica lástima. De verdad que a mí me deja un poco tocada esta noticia. Y veremos entonces cómo sigue el asunto. Pero de verdad que estoy francamente tocado. Y espero que Yu Suzuki siga en algún lugar, que tenga alguna oportunidad de desarrollar de alguna manera en algún sitio. Tiene una empresa propia que ya estaba, la creo en el 2007 o 2008, y en principio hacía mantenía los dos cargos, mantenía el cargo en Sega y mantenía el cargo en esta empresa. Se supone que ahora se va a concentrar uh-huh. en esta empresa, que vamos, no sé qué va a hacer, uh-huh. pero por lo menos la tendrá, estará libre, no, sí, no sí. estará encadenado, podrá hacer lo que quiera, que eso es lo importante. Fichaje estrella por Platinum. Pues sería el momento. Madre mía, tío. Sería el momento. Sería como el nuevo Málaga, ¿sabes? En Platinum sería como el nuevo Málaga. Ríete, pero no lo había pensado, pero el mercado de fichajes ahora debería estar calentito en los videojuegos. Hostia, ¿no? Para decir, oye, tenemos un Yu Suzuki ahí para fichar con toda su experiencia detrás. ¿Por qué no? Sí, sí, sí, sí. Creo que no había pensado nunca esa Funza hablando de del Málaga. Del Málaga. Sí, ¿no? Ha sido él. Esto a mí me ha chocado a mí también. Pero eso ha sido el Pero tú has hablado de mercado de fichajes, o sea, gente como dando por sentado que conoces la realidad futbolística actual y que la conoce y el mercado. Bien, vamos a seguir con noticias de videojuegos, vamos a seguir con McNamara, que es un cretino, soy. Pues poco a poco van saliendo noticias acerca del L.A. Noir, ¿no? De su desarrollo y tal. Hace unas cuantas semanas salió una noticia de que se habían quejado muchos programadores de que no salían en los créditos. Correcto. Yo pienso, ¿cómo puede ser eso? O sea, tú has participado en un juego y no sales. Entonces lo decidieron hacer una página web. Si hasta en el Duke Nukem Forever, que claro, tienen millones de recetas, salen todos. Y salen todas las compañías que hicieron ese juego, por sí. ejemplo. Y en El Señor de los Anillos, en los créditos salen todos los miembros de la STW, la Sociedad Tolkien del Mundo, ¿no? Sí, sí, sí, todos los socios. Sí. ¿Todos los socios de la Sociedad Tolkien? Sí. O sea, ¿salía yo? Sí, sí, sí. No, tú no sé, pero creo que salían todos los socios de... O todas las asociaciones Tolkien. Bueno, adelante. Qué tonto. Bueno, pues la última noticia que ha salido viene de parte otra vez de los programadores de Team Bondi. Y la cuestión es que se quejan de la... O sea, que es una persona furiosa, dicen Brenda McNamara. O sea, trabajando una persona furiosa. Sí, exacto. Que se ve que les gritaba, si no les gustaban las ideas que ofrecían, ¿no? Para el trabajo que le gritaba, se echaba fuera de la oficina, le decía, vamos, lo que se le pasaba por la cabeza. Él hablaba de ser una persona muy pasional a la hora de hacer el juego, Sway, entonces lo era, ¿no? Sí, se ve que sí. A ver, yo me pregunto, a ver, para hacer un proyecto de este calibre hace falta mucha disciplina, ¿no? Pero, o sea, llegar a este nivel, yo... Llegar al nivel... No lo veo... Bueno, a ver, disciplina o tener buen trato, saber manejar un buen equipo, trato y, liderazgo... Exacto, y que esté todo bien definido y todo... O sea, una disciplina concreta, porque si no, estos proyectos no se pueden llevar a cabo, es que es... una complejidad muy grande. Digamos... Porque este tío a gritos. Sí. De hecho, leemos incluso en MediaStation.com el hecho de que en el 2007 se contrata una empresa que entrevista a los empleados para saber cuáles son los problemas que existen con McNamara, que existen con el jefe. Una empresa externa para arreglar, apagar el fuego, digamos, ¿sabes? Y esto, en vez de arreglar las cosas, lo que hace es empeorar las cosas aún más. Yo es que creo que con estas conductas no, al final la gente no querrá ir a trabajar a esa compañía, por ejemplo a Tim Bondi en este caso, porque lo que si es el caso, trato. Lo curioso del caso es que Rockstar también ha tenido muchos problemas con sus empleados en este sentido. Mm-hmm. Es como mínimo curioso que todo lo que rodea a Rockstar tenga problemas de pues con los trabajadores. Quizá haya muchos Brucis por ahí o Brucis. Yo que sé. En todo caso, yo no sé si habrá Brucis, pero hoy, por ejemplo, Cliff Bleszinski en su conferencia ha hablado una cosa sobre Rockstar. Y es que mientras que conocemos muchísimos personajes, digamos, de las empresas, de otras empresas, como por ejemplo, yo qué sé, por decirte algo, hablamos de Sony Santa Mónica y se nos vienen personajes a la cabeza. Hablamos de Blizzard y se nos vienen personajes a la cabeza. Hablamos de Sega y evidentemente se nos vienen personajes a la cabeza. Rockstar, conocemos gente de Rockstar muy importante, pero no es que tengan apariciones públicas constantemente como cualquier otros products, ¿sabes? O sea, no es, son personajes demasiado públicos. Quizás no tenga nada que ver con esto, quizás, pero sí que es verdad que, como bien dice Funs, hay muchos problemas en Rockstar normalmente, y este es otro más que se une a la lista, y que además, después de lo que nos ha dicho Cliffy, de que es curioso que en Rockstar no hayan estos elementos que salen a la luz constantemente, choca, como mínimo. Yo os traigo en concreto una frase de Brendan, que dice que si quieres trabajar de 9 a 5, ahí no vayas, porque no lo vas a encontrar, que es un infierno, o sea, te está diciendo. Uh-huh. Pues bueno. Estamos hablando además que la IGDA está investigando incluso si hubo abuso por parte de McNamara hacia sus empleados, ¿vale? Y se ve que hay ciertos informes que informan que hubo abuso en cuanto a los horarios de trabajo, hubo abuso en cuanto al ritmo exigido de trabajo y hubo abuso muy potencialmente en cuanto al trato al trabajador de Rockstar. Curioso como mínimo, ¿sabes? Estamos ante una situación bastante peculiar dentro del videojuego. Soy partidario de las horas que tienes que trabajar, pues trabajas, ¿no? No te estás ahí haciendo otras cosas, ¿no? Y la hora de salida tiene que ser, o sea, claro, pero un clavo. ¡Pum! Eso no es cosa del videojuego, sino que es cosa de la sociedad actual. Claro, y se puede extrapolar a todos los trabajos. A todo, sí, sí. A todos los trabajos. Es que seguro que ahora cualquier oyente nuestro está escuchando esto y pensando, ¡ja! ¡Ja! Seguro que se lo explicamos a mi jefe esto y nos reímos un rato, ¿verdad, Rodríguez? Vaya por delante nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Medianas y pequeñas empresas. Si se ponen en huelga, pues ahí estaremos dándolo todo. Eres un politicucho, amigo Rodríguez. Como programa comunista que somos, pues nos adherimos a los trabajadores y trabajadoras. Yo Trotsky. Pero ¿desde cuándo? ¿Programa comunista? Sí. ¿Pero comunista? Pero... Sí. ¿Comunista o comunista? Esa estupidez humana. Vamos a hacer que suba la música. Vamos a hacerlo. Comunista. Proyectazo secreto de Peter Molyneux. ¡Bus! Bueno, os prometemos mucho humo, ¿no? No es poca cosa eso, No es poca cosa, amigo. Adelante. Peter Molyneux ha reconocido durante el Game Lab que su estudio Lionhead está trabajando no solo en Fable The Journey, sino también en un segundo proyecto súper secreto. Estamos hablando de un proyecto súper secreto, ¿no? Súper secreto. Súper, súper, súper secreto. La afirmación la ha hecho durante una entrevista concedida a nuestros compañeros. Estamos hablando muy secreto esto, ¿eh? Muy secreto, muy secreto. Es Milo. ¿Tú crees que es Milo? Sí. No, pero ¿sabes que la tecnología usada en Fable The Journey es la de Milo, según Lidia Pizzales, nuestra queridísima amiga Lidia Pizzales? Pues Lidia, sí. Lidia, te queremos un montón, pero no... No, sí que ha cambiado, ¿no?, en teoría. Joder. Sí, hombre, de llevar a un niño a llevar a un caballo. Sí, mira, sí, las facultades que le daba Milo ahora... Cuando un juego, la mayor noticia es... que puedas poder jugar sentado, ya dice, apague, vámonos. Sí, sí, sí. Bueno, esto merece una explicación que haremos después en el Game Lab, pero lo vamos a explicar ahora, no pasa nada. La cuestión es la siguiente. Ayer en el Game Lab, en la conferencia que nos dio Sway, una de las mayores virtudes que explicaba el amigo Peter Molinex al respecto de Fable The Journey es que va a ser una revolución jugar con Kinect sentados. Yo pensaba, te lo juro que no lo había escuchado bien. Sí, me pareció bastante raro y en una diapositiva de la presentación ponía, pero en grande y en negrita ponía que no era un juego en Rails. Por favor. Lo remarcaba. O sea, no lo es. Pero es que además, Chache, no es eso lo más surrealista de todo. ¿Hay más? Es que es muy fuerte. Peter, al que le debo una disculpa, también dicho sea de paso, porque en el Twitter ya visteis que comenté que era un impresentable porque no venía a Barcelona y tal, y cuando llegamos soy yo ayer al Game Lab y veo que está dando la conferencia, pienso, es que Tony, es que eres un bocas, aunque digo una cosa en mi defensa, el cuadradito que colgaron los de Game Lab tampoco era muy claro. En fin, Chache, está muy orgulloso Molinex de cómo le das estopa al caballo y cómo reacciona cuando le das estopa con el látigo, Pero no te digo que esto lo diga así y ya está, sino que le dio vueltas y vueltas y vueltas al respecto de cómo movía el látigo. Sway, por favor, ¿me lo confirmas que fue así? Pero lo movía en todas direcciones, que parecía eso, joder. Qué vergüenza. A ver si el juego se va a basar en eso. No, hombre. A ver, entonces no sería Fable The Journey, sería arre, arre, caballico, vamos pa' Belén, que mañana es fiesta y el otro también. ¿Sabes? Es una canción claramente catalana. Quiero decir, el día 25 es fiesta y el día 26 es San Esteban es fiesta también. Arre, arre, caballito, arre, burro, arre, que mañana es... que Es un villancico clásico. Catalán. Bueno, un cop de falso. Parece que dejamos los comentarios de Molinex para luego, ¿vale? Sí, por supuesto, lo vamos a dejar para luego. Y tú tienes matrícula. Lo comentamos. Yo tengo matrícula, el que no tiene matrícula es tú. Y haciendo comentarios de ese tipo, ¿no crees que deberíamos devaluar esa calificación? Eres un devaluador random. Si te da rabia que tenga matrícula, habla con el amigo suero que quizás cierto, te gana de dos. No ha habido la noticia, es que yo he sacado otra chacha ya... ¡Quitoncho! 2-0, ¡quitoncho! Tiene una más identificado con un político que no tiene más matrículas que yo, es que no, o sea, no puede ser. El Chache no tiene matrículas, Zapatero no habla inglés, menudo mundo este. ¡Ay, pero Chachi! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se nos va. Mass Effect 3, nos dicen desde BioWare, no cometeremos más errores del pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se cometieron errores en el pasado? Que quizás, y digo quizás, amigo Chache, Mass Effect 2 no era mejor que Mass Effect 1, Rodríguez. ¿Cómo osas? ¿Cómo osas, mayor? ¿Cómo osa? Es imposible eso, ¿no? Pensaréis. Es una cosa, es una conclusión a la que llegamos nosotros. Quiero decir, quizás Mass Effect 2 está muy bien, pero no es Mass Effect 1. Es un punto de inflexión, eso estamos de acuerdo, evidentemente. Y bueno... parece ser que BioWare tiene muchos comentarios al respecto de fans que aseguran que quizás las opciones de personalización del juego eran un tanto engorrosas. Esto lo dice Jesse Houston de BioWare a la revista Wired. Entonces parece ser que estas opciones serán eliminadas de Mass Effect 2. Chicos, yo no sé si es cosa mía o este Mass Effect 3. Yo soy bastante pesimista con las cosas que se están viendo, amigo Chache. Arre, llegamos tarde. So, ¿qué decir? A ver, no es el calificativo no es muy pesimista. No, la verdad es que me he pasado. Ha sido es decir, hay un par de cosillas en torno a Mass Effect 3 que, oye, no me acaban de encajar, que pueden hacernos la idea futura, conforme avancemos, nos enseñen imágenes del juego, veamos cuál es su evolución, argumento, jugabilidad, etcétera, y nos vayan enseñando, a lo mejor la cosa pues se vuelve a encaminar, lo que sea. Pero de momento sabemos un par de cosas que, oye, no sé, el tema de que se vaya a volver a casualizar un poco más todavía, el tema del multijugador, un multijugador que nadie ha pedido. no sé. Pero no, bueno, no hace falta. Yo no quiero Grex. Yo no quiero jugar con Grex. Funs. ¿Por qué no? Porque yo a Grex lo uso para cosas que no son precisamente jugar. El campo de tiro. No hablemos de eso, por favor. Amigo, oye, Funs, no haga usted un Enric. ¿Y no podría ser simplemente que estos señores de BioWare querían... Estos hombres quieren que cada semana se hable de Mass Effect 3 a cualquier precio y ya son capaces de decir cualquier chorrada con tal de que se hable de ellos? Pues entonces es una... denota poca inteligencia. Porque dices, podría sacar cosas mucho mejores que den lugar a menos lecturas así extrañas, ¿no? De la jugada, pero bueno, sí, es probable que de cara a marzo del año que viene, que es cuando sale el juego, pues todavía queda mucho y hay que seguir hablando de Mass Effect. Pero, a ver, ¿quién ha pedido aquí en esta pizza un multijugador? No, pero es que yo lo que me pregunto es... Claro, no cometeremos más errores pasados. ¿Qué errores? ¿Qué errores? Claro, es que no lo concretan. ¿Qué errores estamos hablando? Son unos errores el que dicen, por ejemplo, el de los las opciones de personalización. A mí me parece un error muy tonto, quiero decir, no era un error, precisamente un error sería quizás no dar potencial el rol de la primera parte en esta segunda parte, ¿verdad? A mí personalmente me gustó más el tema de las armas en el 2, porque sí, en el 1 era demasiado confuso, había muchos nombres que se repetían, muchos números, y la verdad es que... Sí, eso, lo que vendría a ser el hecho de la armadura, o sea, el tema del inventario y tal, estaba infinitamente mejor en Mass Effect 2 que en el 1. Yo prefiero un sistema de armas y armaduras que sea más RPG oriental, o sea, que hayan armaduras concretas, que haya sitios concretos a buscar los concretos. Uy, solo digo esos tipos de detalles. Uy, lo que has dicho. Cuidado. Cuidado. Sí. Pero y si quizás simplemente son unas declaraciones que vienen a decir que pues eso, que los errores que ha habido en Mass Effect 2, que los ha habido, y los errores que ha habido en Mass Effect 1, que también los ha habido, pero pues los van a solucionar. Yo esto lo veo un poco quizá como Assassin's Creed. Assassin's Creed 1 tiene unos errores, Assassin's Creed 2 tiene unos errores, y para mí estos fueron solventados en Assassin's Creed la Hermandad. Podría ser algo así. Yo lo espero, porque sabéis que soy un fricazo de esta saga. Uh-huh. Y yo no tengo dudas. No tienes dudas. Yo sigo ahí. Pero, no tengo ninguna duda. Por ejemplo, el tema de multijugador, yo creo que el hecho de que que el juego esté pensado en la historia para dos personas o cuatro, yo creo que va a hacer que se cambie completamente el diseño. Si hiciera una propuesta como por ejemplo han hecho en el juego de Rage ID Software, que el multijugador sea completamente aparte, que sea una cosa diferente para disfrutar con más gente, o sea, que no sea la historia. Pero Halo también tenía multijugador y no afectaba para nada al juego en sí. Sí, pero es diferente. ¿No? Pero yo creo que es distinto. Es más, o sea, más cerrado, que ¿no? Razón, Funs, pero... Mass Effect, yo creo que es más acotado en el mapa, más... Sí, yo es que no sé, es que yo no necesito a nadie que intervenga en mi aventura de Mass Effect, ¿sabes lo que te quiero decir? No me va a entregar. Nadie te obliga tampoco. Ya, eso es verdad. Pero entonces, ¿por qué no nos calla? ¿Por qué no me calla? El hecho que igual el juego está diseñado para que... O sea, puede que derive a que esté diseñado para dos o cuatro. Veremos pues, pero yo creo que Funs ha dado con la tecla. Chache, ¿qué más? Bueno, la gente de BioWare dice que esperan todavía estirar un poquito más el tema de la franquicia Mass Effect. Lógicamente ha sido un éxito y la tercera parte lo será seguro, al margen de lo que podamos opinar aquí. Y Greg Zekchuk y Ray Musica han dicho que, bueno, que quieren continuar con la IP. Dicen que están trabajando en detalles, averiguando qué es lo que pueden querer los fans y qué es lo que ellos pueden ofrecer en este sentido. Así que tendremos Mass Effect para rato. Para rato. Yo no sé cuál será el camino a seguir, pero yo creo que la cosa tiene pinta de MMORPG. MMORPG, y podríamos acabar aquí directamente con la vida de nuestro amigo Funs. No, por Dios. Con toques orientales, por favor. ¡No! Abierta la web de Respawn con información suculenta. Zampella y Jason West vuelven a EA. Su nuevo estudio de desarrollo Respawn ha comenzado a dar sus primeros pasos en la industria, abriendo primero su página web, claro. Además de confirmarse la primera y un poco borrosa la imagen, borrosísima. Borrosísima. Entre la distinta información que podemos encontrar en la web, ¿no?, del siguiente proyecto. Exactamente, entonces nos quedamos con esa imagen de momento borrosísima. En la imagen se ve lo que parece una pistola, ¿no? La, por donde sale la bala, digamos, el... Sí, lo que parece. El, sí, parece. Esto se llama, amigos, información viral, ¿sabes? Porque, o sea, no han enseñado nada, pero aquí estamos hablando del asunto, ¿sabes? Pero es maravilloso, si te lo paras a pensar. Luego sabemos también que son 40 empleados de Infinity Wars y unos 6 que vienen de Sony Santa Mónica, viendo los profiles de los distintos programadores que están en la página web, lo cual no es moco de pavo, ¿eh? Estamos hablando de Infinity Wars y todo en Sony Santa Mónica. Yo, Respawn, estoy muy contento con lo que se avecina. Veremos qué pasa, veremos... Yo creo que han demostrado que son buenos ya por los títulos que han sacado y sin duda yo creo que harán un buen trabajo y espero algo nuevo. Desde luego, yo estoy deseando ver qué pasa con Respawn, pero no nos vamos a mover de estos de Respawn y nos vamos a ir a hablar de sus amiguetes. ¡Ay! De Treyarch. Me llamaban loco Tony. No te llamó tanta gente loco, te llamaban loco Tony. Te llamaban loco, Chacho. Medio mundo llamándome loco. Te llamaban loco, Rodríguez. Me llamaban loco yo. ¿Por qué? Llamaba locos a ellos. ¿Y por qué, Rodríguez? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, llega un momento en este tema de la endogamia del mundo videojueguil. Endogamia del mundo videojueguil. Endogamia del mundo videojueguil. Endogamia. En el que cualquier personaje necesita hacerse un hueco y tener algo de res. De, pues eso. De res. No, de res no. De un poco de eso, imagen mediática. De imagen mediática. Quiero que hablen de mí. Pues, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir algo. ¿Dónde lo escribo? Pues ¿dónde escribo? En el Facebook, en el Twitter, Twitter. En mi blog, donde en sea. En mi blog, donde sea. Total. Total. No hace falta que me copies lo que estoy diciendo. El caso es que, claro, se puso un momento el año pasado cuando salió Call of Duty Black Ops, se puso como de moda apoyar el juego. ¡Eh! A muerte. Me gusta este juego, me gusta su campaña, me gusta su multijugador, me gusta todo. Pero porque y lo que había antes era aburrido, está scriptado, está todo. Y como si no hubiera en este juego cosas scriptadas. En fin. No, es verdad. Y yo aquí dije, este juego es peor, este juego es peor. Y además, el multijugador es mucho peor. No es peor, no, es mucho peor. A mí me hace mucha gracia. Momento de chacha de Activision. No, pretendo tampoco decir nada. No, nunca pretende decir nada. No, pero a mí, de verdad, que me hizo mucha gracia en aquel momento leer cómo había gente que de golpe y porrazo, no sé, como si bajo mano estuvieran recibiendo ahí el pago de Treyarch. Una cosa muy extraña, no sé. A defenderlo a capa y espada el tema de Treyarch. Vamos a ver. Porque esta gente son los que son. Es que no hay. Que no hay más. Multijugador, los mapas son una mierda. ¡Son una mierda, coño! Hay que hablar claro. A la gente hay que decir las cosas claras. ¿Para qué estamos aquí? Las cosas claras. Puto. ¿Y chocolate? Espeso. Y ahora, cuando ya se han hartado de vender millones y millones de copias en todo el mundo, va y dice Treyarch que su mayor defecto se encontraba en el diseño de los mapas multijugador. ¡Ah! ¡Es que lo va! Claro, ahora que ya va a salir el próximo juego y que, bueno, en fin. Ah, muy bien. O sea que ahora lo reconoces. No, y es que estoy preparándome además para sacar unos mapas mucho mejores en nuestro contenido descargable que tienes que pagar. Por 20 pavos. Esta gente son unos sinvergüenzas. Y la gente, que lo defendió en su momento, también. Pero hombre, hombre, por favor. Pero Rodríguez... Un poco de seriedad. Hay que hablar a la gente a las claras, los mapas no valían. No valían, lo han dicho ahora, ya está. Un poco de sensatez. La opinión de Rodríguez es la opinión de Rodríguez, ojo, ¿eh? Toda opinión de Rodríguez, a la que puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas, es de Rodríguez y no de Arcadia Gamers. O sea, quiero decir... Es mi opinión. Es tu opinión. Es mi opinión. Y como tu opinión, pues es una opinión de Rodríguez. Ya está. De los Rodríguez de siempre, de toda la vida. De los hijos de Rodrigo. ¿Sabes que Rodríguez es el hijo de...? ¿Te puedes Fernández, creer? Hijo de Fernando. Te calles la boca. O sea, nadie ha comentado nada de eso. En fin. Vaya momento de joder las cosas. Hemos mejorado y está formando parte de nuestro ADN. Si ves los paquetes de mapas y su evolución, Annihilation representa exactamente lo que hemos estado hablando aquí y pienso que Treyarch será consciente de ello. Paga, que ahora sí Treyarch está haciendo unos buenos mapas, que los que antes venían eran una mierda y nosotros lo reconocemos. No te enfades, Rodríguez. Ay, amigos, es que, a ver, es verdad. Oye, se puso de moda defender ahora Treyarch porque, claro, defender lo otro, que lo defendía todo el mundo, era, pues no sé, hay que diferenciarse de golpe y porrazo. Pues no. Pues al final, es lo que hay. No te enfades. perdón, Arcadia Games no se responsabiliza. ¡Ay, qué pesado! Que sí. Es que no me salía la y frase. Lo peor de todo es que Activision, acojonada, perdida, pobrecita, está acojonada. Claro. ¿Qué te ha pasado, chache? Activision está acojonada. ¿Ah? ¿Está acojonada? Sí, porque ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mira, el como se han ido el West y el Zampela, y se han ido a montar Respawn y todo el tema este. Dice, ¿sabéis? Se escucha mucho ahora diciendo, incluso la gente que no se informa día a día lo sabe. Dice, ah, ojo, el nuevo Infinity War, el, perdón, el nuevo Modern Warfare, el Modern Warfare 3, no será lo mismo, ya será una mierda porque no están los de antes. Sí, sí. Y te, no, te lo, no te lo dije. ¿Has escuchado? ¿No lo habéis escuchado? Como no están los de antes. Sí, sí, pero gente que a lo mejor no está muy metida en esto y ya lo sabe. Ya ¿sabes? Lo sabe. El rumor ha corrido. Bueno, sea cierto o no sea cierto, Activision ha salido, ha tenido que salir a decir, espera, que la gente que trabajó Modern Warfare 2, la gente que trabajó e hizo Modern Warfare, hizo Modern Warfare 2, está aquí haciendo Modern Warfare 3. Tranquilos, tranquilos, que tendremos lo vuestro preparado y calentito para noviembre, cuando queráis. Uh-huh. Y ha salido un poco, pues eso, a decir que, oye, yo que la cosa está bien. El primer rumor que hablabais va a extender mucho más que este segundo que estamos diciendo ahora, ¿no? Y creo también que Battlefield puede que ahí gane bastante mercado, ¿no? Cuando lo vea en consola, te diré, amigo Sway. Ya lo veremos. Veremos a ver qué pasa en consola. Dicen así, que si alguien te dice... Esto lo dice Activision. Así que si alguien te dice que esta no es la Infinity War de verdad, está equivocado. Es una desarrolladora increíble. Un estudio con talento sin igual. Tranquilos, ojo, tranquilos. No, que todo está igual que siempre. Seguid a comprarme. Seguid a comprarme. Seguid a comprarme. ¡Qué bien vivimos en Madrid! ¡Qué bien vivimos en Madrid! Fursi mueve. Y no se mueve, ¿eh? Los bugs no se mueven. No se mueven. No, qué gracioso es el tema este. No, vamos a dejar los bugs, que a la gente le gusta encontrar los mismos bugs que antes. Pero por favor. Por favor. No está cabreado este hoy, madre mía. Y encima, ¿qué noticias vienen? Es que acabo de ver la siguiente que no sabía cuál era. Madre mía, por favor, chache, prosigue. Deseo escuchar la siguiente, pero prosigue, por favor. La desarrolladora de Zelda Ocarina of Time 3D admite... que la versión de Nintendo 3DS conserva de forma deliberada algunos bugs de la original de Nintendo 64. Grecho ha dicho que, bueno, el juego mantiene lo mismo que antes. ¿Pero te parece normal a ti esto, Antonio? Hombre, no. Zora's Domain. ¡Ay, querido! Ahí hemos llegado. Sabía ya. Punto delicado. Punto delicado. No eres el primero que lo escucho. Yo pensaba que iba a ser una rareza que iba a escuchar solo de Zeros y de Chache. Pero no Zeros, ¿eh? Hay gente que se está quejando de esto, ¿eh? Claro, es que no es una cosa nuestra, es que es así. Sí, y no hay discusión, es vergonzoso. Vergonzoso y patético. Y punto. Y es decir, ellos admiten que sería gracioso para los jugadores de Zelda Ocarina of Time en Nintendo 3DS encontrarte los mismos bugs que te encontraste en su momento en Nintendo 64 y en las reversiones que luego hicieron para GameCube. Yo me parto el pecho. Es una cosa, en fin, hablando claro, que no los han corregido, no les ha salido de los huevecillos. Y ahora nos dicen que, claro, sería gracioso. Qué gracioso, sí, graciosísimo. Sí, bueno, según dicen en una de estas Iwata Talk, estas entrevistas que hace el señor Iwata a distintos desarrolladores de la propia Nintendo, según comentan, pues resulta que, a ver, como son bugs que tampoco alteran el buen funcionamiento del juego, pues se han decidido dejarlos para gozo los seguidores de Ocarina of Time. A mí el tema de los bugs un poco me da igual, porque el fondo son los tontos, ¿no? Porque no, los bugs es el bug ese que había de que te tirabas por el agujero, matabas una esculda, una araña, saltabas para atrás y ibas sumando esculdas hasta llegar a las 100 sin necesidad de recolectarlas todas, o también el bug ese de convertir todos los objetos que tú querías en botellas, cargándote el objeto que decidieras. Por ejemplo, la ranura que había para las judías, una vez ya las habías gastado todas, convertías esa judía en botella y tenías una botella más. Que son bugs, ¿es un experto? Que eso, perdone, hace falta que recordemos el maravilloso programa que nos marcamos en el Club Vintage de Ocarina of Time. Mira el tío, vino un programa del Club Vintage y mira la que forma. Dos programas fantásticos. Sí. Vale la redundancia. Rodríguez, sentó cátedra usted en esos dos programas y espero que en el tercero que venga usted, muy probablemente con un juego que empieza por M y acaba en Ario 64, que no es raza Aria. Cuidado. No, madre que lo parió, baja el volumen. ¿No podía saber cortar por Mari? ¿Yo? Ya. Habría sido fácil, sí. Rodríguez. Pero ya sabes que he sido un tipo complicado. Complicadísimo, pero con una matrícula, usted no. Sigamos, que estábamos comentando. Ya, ha sido gratis. Pero el CD no tiene dos, tampoco pasa nada. No, la segunda final no ha podido ser. Entonces, ¿por qué mientes? No, has llegado a Arcadia Gamers mintiendo. Ese es el no, primer paso. No, estaba ahí el factor que podía tenerla, ¿no? Pero bueno, no ha ido de las tres mejores o de las dos mejores o las que quieran dar. Total, que lo indignante, amigo Ceros. Cuéntame que esto no te escuchan. Y lo indignante es eso, efectivamente. Zoras Domain, de nuevo. Pues oye, es horrible. Y eso de que les hará gracia a los. Es patético. ¿Qué es una chorrada? Bueno, pues para ti será una chorrada. Pero yo, mira, chorrada. Te digo una cosa, y no es ninguna tontería. Como puñetero fan de este juego, si en un momento dado yo tengo una 3DS, me lo compro solo por ver Zoras Domain descongelado, ¿eh? Y yo. Y lo hago. Y yo. Pues ahora ya no lo hago. Porque si no está descongelado, ¿para qué? Si ya lo tengo en Nintendo 64. Hombre, qué vergüenza. Muy mal. Muy mal. Fatal. Ya está. Bueno. Habla el tonto mayor del reino. ¡Ojo! Empieza bien. ¡Bravo! Don Eiji Aonuma, el señor que ha hundido la saga Zelda. ¡Bravo! ¡Qué duro! Bravo. ¡Es verdad! ¿Qué razón tiene? Es que, a ver, hablando claro, este tío ha hundido la saga. Por fin lo dice alguien. Y ahora resulta que el nuevo Zelda Skyward Sword está influenciado por Majora's Mask. Que oye, no me importa mucho, porque Majora's Mask, con el paso del tiempo, he de decir que para mí gana enteros. Conforme se aleja en el tiempo, yo tengo mejor recuerdo de él. No sé por qué, pero es una situación personal. No sé si a alguien más igual le pasa lo mismo que a mí. Pero Eiji Aonuma ha hablado del argumento de Zelda, del nuevo Zelda para Wii, del Skyward Sword, que va a llegar tarde, a nadie le va a interesar, y bueno, va a ser un juego que va a pintar más bien poco. Lo estoy viendo ya así, porque está todo el mundo hablando de la Wii U, y este juego va a llegar, pues para cuando, en fin, un juego que va a llegar mal, de pie cambiado. Dice que el tema del argumento todavía tiene que desgranarse un poco más, pero que va a empezar como con un drama escolar. Dice, el guión del juego es algo así como un drama escolar. La secuencia del vuelo del E3 pone a Link compitiendo con sus compañeros de clases. Uno de ellos tiene pinta de mal tipo. Dice que Zelda esta vez no será una princesa, ¡que será una pirata! ¡Por favor! Y que será una amiga de su infancia que desaparece, provocando que Link tenga que buscarla. El juego comienza en Skyloft, una ciudad flotante en el aire, y volverás a ella en múltiples ocasiones. Las cosas siempre están sucediendo en la ciudad. Y a este respecto dice que se parece mucho a Majora's Mask, y que como en Majora hay muchos eventos del juego que envuelven a los ciudadanos y que influyen en la historia principal. Esto bien, porque si una cosa tenía muy bien el Majora's Mask, y no me cansaré de repetirlo, y en Arcadia lo hemos repetido 2 millones de veces, es el cuaderno de los Bomber. Y sigue diciendo, Link, Zelda y los otros amigos van a la misma escuela de vuelo donde tienen profesores y un director malo. Chache. Esto me da una mala espina de cojones. Chache, han convertido a Zelda en un RPG japonés. No, por favor. Sí. Las clases, la amiga de infancia, los profesores. Es un puñetero RPG japonés. Es el Persona, pero de buen rollo. Sí. Es el Persona, pero de buen rollo. Oye, pero yo me pregunto una cosa, perdonad. Y ¿sabes? Acaba diciendo... Perdona, Chacho, ¿dónde has leído estas declaraciones? Mary. Dice, acaba diciendo, es algo diferente a lo que se ha visto en Zelda hasta ahora. Uh-huh. Claro. Esto era todo lo diferente que tenían que mostrarnos sobre Zelda. Uh-huh. Clases de vuelo, amiguitos y cosas de estas. No, por favor. Tiene muy mala pinta este juego, yo lo siento, pero tiene muy mala pinta. No me canso de repetirlo. Han decidido sobre el camino 20 veces cómo darle una vuelta a este juego, y al final va a salir una cosa que no se sabe bien qué va a ser. Yo es que aparte, o sea, viendo los trailers y tal del juego, la historia esta, con el aspecto de Zelda, es que no me acaba de cuadrar. No sé, el diseño artístico y tal, la ilustración. Bueno, incluso la ilustración que señala del juego. Cada vez que veo algo más del Zelda Skyward Sword, me recuerda más, cada vez más a un Wind Waker 2 a nivel... Claro, pero a nivel gráfico, artístico, gráfico. Sí, pero es que el arte de Wind Waker es insuperable, ¿eh? Bueno, pues vete haciendo la idea, porque se intentó influenciarse cada vez más de este tema, ¿eh? A ver. Han dicho, oye, hemos quemado los cartuchos, vamos a coger más tema este. Algo tendrá, entonces. No sé, es que claro, si tanta importancia tiene el tema de... Es que claro, vamos a cambiar las cosas porque ahora Link va a ir a la escuela y tal y todo el rollo este. ¿Por qué en los trailers no se ve nada representado en esto? De hecho, no sé, es que no acabo de ver el estilo, o sea, el estilo de diseño gráfico e ilustraciones y tal con la historia esta que nos venden. Zelda no es una princesa, pero os aseguro que se acabará convirtiendo en una princesa. Efectivamente. Si sabes, después, el juego la llevará, que es la elegida de la princesa. Si seguramente reino. Acabaremos jugando a lo mismo. En todo caso, amigos y amigas, seguidores y seguidoras de la saga Zelda, estamos en manos del fracasado número uno de Nintendo, el tío que ha hundido una saga prestigiosísima, y no hay más que ver las últimas entregas en portátil, por ejemplo. Y yo de este juego me temo lo peor. No sé cuál es la opinión de mi querido amigo Dofuns. Pues básicamente la misma que usted. Porque después de ver los juegos de portátil en que este hombre se ha cargado, pero se ha cargado un mito tan enorme, un mito del que no había juego malo, al menos oficial Nintendo. Todos los juegos de Zelda siempre ofrecían algo nuevo, algo diferente, algo grande, algo que te enganchaba irremediablemente hasta Majora's Mask. Con todo criticado que ha sido, estoy de acuerdo con usted, Don Chache, de que con el tiempo gana. Es como el buen vino. Con el tiempo gana. Y llega este tío, se carga la saga en portátiles y ahora nos pone un RPG japonés de clases de profesores de niños que vuelan. ¡Anda ya, hombre! ¡Anda ya! Zelda no debe ser su densha de go. ¡Anda ya! Como el buen vino. Y supongo que con unos melindros. Está bien. Pues estamos delante de una polémica de Capcom. En este caso la polémica la tiene Resident Evil Mercenaries. Y es que se ha confirmado que este juego no dejará borrar ni resetear partidas. Es decir, tendremos una partida para nosotros mismos y a partir de esa partida no podremos crear otra ni borrar la que tenemos para volver a empezar desde nuevo, etcétera. Me parece fatal. Vale, esto se supone yo creo que es por el tema de la segunda mano. Evidentemente, hombre. Es una putada si te compras el juego de segunda mano y tener ya la partida empezada. Es que si no, ¿por qué? Ya, pero según Capcom dice que no, que esto no es así. Que pues no tiene sentido. Que no es por la segunda mano, sino que no se puede resetear porque la decisión se tomó por la naturaleza del juego. ¿Qué naturaleza del juego? ¿Qué naturaleza? Que implica a progresar y a evolucionar mejorando las puntuaciones en cada escenario. Un niño mono nacido en la selva. Pero es que convertido en cartucho de Resident Evil. Es que no tiene sentido, porque igualmente, o sea, si te lo quieres volver a jugar desde el principio, es que no. No tiene sentido alguno, no le busques. No. O sea, se la han cargado. O sea, que sí, que no, que Capcom hace muchas, muchas cosas buenas a lo largo del año. Pero esta es una cosa muy negativa, muy criticable, y que más allá de que digan ellos que realmente esto no lo hacen por la segunda mano, es su mensaje, Edu, y puede ser el oficial y lo que tú quieras, pero la realidad es que si no lo hacen por la segunda mano, explíqueme usted por qué lo hacen entonces, pues, porque yo no lo sé. No, aparte hay muchos juegos de este tipo, ¿no?, que son de progreso y evolución de personaje, claro, y tienen más de tres partidas. Ni que esto fuera nuevo, Edu, ni que esto fuera básicamente nuevo, básicamente porque hay 10 personajes. Hay solo una ranura de partida, además. Eso, claro. Y claro, si tienes hermanos, ¿qué? ¿También tienes que comprarte un juego por cada hermano? Los hermanos González, hijos de Gonzalo. Tienen. Evidentemente. O sea, son tres hermanos González, deben comprarse tres Resident Evil. Es que es ridículo. Sí, es ridículo. Sí. No, muy mal, francamente mal. Sí, ya no es por el tema de la segunda mano. Es que el tema que no vas a poder jugar si te lo compras y tienes algún hermano, ya le limitas a él o que él te coja la partida y juego por ti. Que. Tales of the Abyss 3DS. Ya tenemos fecha de lanzamiento para el port del Tales of Abyss. Bueno, uno lo llaman remake, pero tiene más pinta de port, la verdad. Con efectos 3D, y será lanzado en Europa y el resto de territorios para el día 10 de noviembre en exclusiva para Nintendo 3DS. A ver cómo nos llega el Tales of Abyss. A mí me duele, ¿eh? ¿Qué te duele? Me duele. ¿Qué te duele, doctor? Pues porque, hostia, yo quiero jugar a este juego, tío. Sí, porque es uno de los grandes de la saga Tales. O sea, es uno de los mejores y encima seguramente con suerte nos llega en español, teniendo en cuenta que es Nintendo, es una consola Nintendo y suele cuidar estos aspectos. A ver qué bueno, nos sorprende. Mejor no recordemos lo que pasó con Tales of Vesperia. Es otra historia. Es otra historia. Nintendo de por medio normalmente. Ya. Mira. Vale. Perdón, ayuda bastante en el tema de las traducciones. ¿Puedo lanzar la patata caliente? ¡Lanza! Tales of the Abyss ya existía, ¿no? Este juego. Es el port de Play 2. Play 2. Fantástico. Solo quería saber eso. Seguimos. Sega. Caballeros, Sega acaba, y damas, por supuesto, Sega acaba de confirmar muchos de los lanzamientos que veremos a lo largo de los próximos meses en consolas y portátiles. Entre ellos nos encontramos cosas como Rise of Nightmares, el juego de Kinect de terror en todos los sentidos. Eso te iba a preguntar. El lanzamiento de Sonic Generations, que me ahorro comentarios. O Aliens Colonial Marines de Gearbox, por el cual pierdo y mojo las bragas. Bien, empezamos a hablar de juego. Oye, Tony, no sabía yo que usabas de esas cosas. Tengo una cosa al respecto. No, gracias. Ahora, oye, Tony, no sabía yo que usabas de esas cosas. Es una mojada. No, pero no es cuestión de fetiche ni nada, es cuestión de comodidad y punto. ¿De comodidad? De comodidad. Llevas bragas por comodidad. No quiero adentrarme en el tema. La imaginación del populacho y la gente que nos escucha probablemente ya habrá dado más de sí de lo que yo podría decir con palabras. Así que seguimos. Capitán América saldrá el 15 de julio. Oye, Funs, ¿qué tal pinta tiene esta película? Pues mira, la verdad película, es que... ¿La película o el juego? La película. Pues oye, que hasta ahora, de momento, todas las pelis que se ha metido Marvel de por medio han salido bien. Así que confianza como mínimo hay que tener. Yo no daba ni 4 euros por Thor. Y vale, tiene sus cosas, pero no. Oye, a mí me gustó mucho. A mí me gustó, Tony. Mucho. No entendí el final de la película, porque me parece... Tampoco la película enlaza... El final de la película enlaza con Capitán América. Claro, que yo no sabía que era eso que enseñaba. Pero no, me callo. Pero ¿cuándo sale la peli de Capitán América, Funs? Patata. Si sí, le puedo esquivar. Tengo pasajero aquí, por favor. Pues no, ahora lo mismo no caigo, amigo mío. Pero estará a punto de salir. Genial. El blockbuster veraniego. Fantástico. Tenemos también Crushed, el 9 de septiembre en 3DS. Tenemos el juego de terror predirecto de Sway y de Kevin. A Kevin le gusta mucho este juego, ¿verdad, amigo Kevin? Por supuesto que me gusta. Septiembre del 2011. Amigo Kevin. ¡Qué vaya, fu! ¡Hostia, Kevin! ¡Le he llevado un juego! ¡Wii U! ¡Me mola mucho, Wii U! Gracias, Kevin. Nos vemos la semana que viene. House of the Dead, Overkill, Extended Cut de PlayStation 3 saldrá a finales de octubre del 2011 en pleno salón del manga. El Shinobi, cabrón. Shinobi, perdón, que no se me olvide el Shinobi, el revulsivo de Nintendo 3DS, que saldrá en septiembre de 2011, a lo largo de septiembre de 2011. ¿Qué pinta te supone a ti este Shinobi, Funs? Pues me da miedo porque me gusta, y eso me da terror. Porque cuando un juego de Sega me gusta, huyamos. Fantástico, pues vamos a hablar de juegos de Sega que te gustan. No sé si este te gusta. La demo de Sonic Generations, amigo, que lo disfrutaremos en noviembre de 2011. ¿Qué opinión te merece esa demo? Borrosa. No tengo nada más que decir. Borrosa, no, di algo más, hombre, por favor. Corta. Corta. Más Funs, más adjetivos. Joder, que está gordo. Bien. No sé, a mí desde luego que las pantallas del Sonic gordo no me han parecido del Sonic gordo. Esa es mi opinión. Seguiremos indagando al respecto. Más Sonic. Mario y Sonic en los juegos de Londres, en Wii, lo tendremos en noviembre del 2011. Y Anarchy Reigns Platinum, este sí, enero del 2012. Luego también tendremos cosas como Alien Colonial Marines, que lo disfrutaremos en primavera de 2012. O el juego oficial de Londres 2012, que lo disfrutaremos a lo largo de 2012. Supongo que antes de las Olimpiadas, evidentemente. Para eso de mayo o abril, supongo que saldrá el juego. Estamos nerviosísimos. Sí, espero que sea mejor que lo que vimos de Vancouver 2010. Esperemos que sea mejor que Vancouver. Por favor. Chache, yo sé que está... Yo no sé, no vivo. No vives. Vivir hasta la fecha de salida del juego. No te preocupes, Chache, que la rojita está en las Olimpiadas. Me encanta, es una cosa tremenda. La rojita, yo no sé por qué llamamos a los campeones. Sí, es chungo, ¿eh? La llamamos la rojita, ¿cómo se nos ocurre? Los campeones de Europa Sub-21. Un abrazo muy fuerte a esos campeones. Y un abrazo también para la gente de River Plate, que lo está pasando muy mal y que me sabe muy mal que un equipo de gente que nos escucha como la música, Hardcore 2K, espera, Hardcore 2K, hay que hacer una mención, el pobre ha descendido River Plate, a mí me sabe muy mal, y no solo Hardcore 2K, todos los oyentes argentinos que nos escuchen, me sabe mal por River Plate, y los de Boca que también nos escuchan, que sé que hay gente de Boca que nos escucha, pues seguro que se alegran, pero qué lástima. A mí me sabe tan mal como cuando baja el Castellón. Pero es River, chache, River Plate, bueno, y además Boca Juniors viene al trofeo Ciudad de Barcelona del Español, pero eso es otro tema. Racing 2 of the Record saldrá el 14 de octubre para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Capcom ha confirmado Ixion Saga, un título exclusivo para PC. Nada podía fallar, excepto que fuera para PC. ¡Suerte, peceros! Borderlands 2 ha sido anunciado oficialmente. ¡Fantástico! Según Randy Pitchford, los fans están contentos con Duke Nukem Forever. Y la ha comparado con una hamburguesa grasienta y asquerosa, a la que todos nos gusta, pero no sé. Sí, a veces que dice que te apetece caviar y otras hamburguesa grasienta. En este caso, Duke Nukem se lleva la hamburguesa grasienta. Bueno, dato de la semana. Vale, chicos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, aprieta la sesión de Japón. Hoy te has ido de vacaciones. Pero vamos a ver, yo tengo mi sesión normalmente con una noticia, no me lo he tenido pasar. Pero hoy te has ido de vacaciones, Pepe. Pero hombre, ¿que Japón no pasan cosas o qué? ¿En Japón no pasan cosas o qué? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la cinta nuclear? Hombre, eso es un problema, Pepe. Entonces, ¿en Japón pasan cosas, sí o no? Sí, pasan cosas. ¿Cuál es la noticia de Japón? Japón, rápido, se enseña algo confirmado, Dragon Ball, un vídeo de Dragon Ball Ultimate Tenkaichi. ¿Qué pinta tiene mi juego? Un poco, es que parece más de lo mismo, con un estilo gráfico diferente. Menos mal que están los dos de Polonia aquí en el programa, si no, no se sabe ninguno de ustedes. Eduardo Polonio Gutiérrez, de los Eduardo Polonio Gutiérrez de los Guti. De los Guti. De los hijos de Guti. Y también, bueno, un Naruto nuevo y tal, se ve que había una expo de juegos anime y tal, para consolas de nueva generación. ¿Para qué quiere un guión escrito si tiene la ilusión que se lo sabe todo de golpe? Se lo sabe todo de golpe, lo salta todo directo. ¿Has visto tú? El dato de la semana. El dato de la semana, evidentemente, el dato de la semana es una cosa muy peculiar. Y es que tú sabías, amigo Edu, que Samurai Shodown no está doblado a japonés, sino que está usando un japonés muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. ¿Qué te parece eso, eh? Curioso. Querían hacer un juego pues con que se hablase con el japonés antiguo, ¿sabes? Entonces los samuráis hablaban ese japonés. Yo sé japonés antiguo. SNK, ¿cómo cuidaba las cosas? ¿Cómo cuidaba las cosas? Arcaico, que no me sale la palabra, un japonés arcaico, Funs. El título de Samurai Shodown era un poco el Quijote de la época. Llámalo así, amigo Funs, llámalo así. El Quijote de videojuegos. Qué maravilla. Lo que me gustaría saber es si Charlotte hablaba un francés de la Revolución Francesa, no lo sé, creo que no. Pero no, la vida japonés. Charlotte, maravilloso. Sigamos con el tiempo pasará. Pero no, no podemos tener esta sintonía y no cantar de fondo. Ponlo otra vez. Pero chache, ¿eh? Hay que hacerlo bien. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Esto es lamentable. Un tiempo pasará, yo creo que es de los tiempos pasarás más antiguos que hemos hecho, y es una lástima que hoy no esté Sergio Vintage con nosotros para comentar esta anécdota de cuando él probablemente estaba divorciado ya y con su hijo rondando y viendo a Nolan Bushnell y Ted Daphne. Creando Atari un 27 de junio de 1972, caballeros y damas, esto es una cosa que es una anécdota, es una efeméride, es la efeméride casi, es una de las grandes efemérides. O sea, William Higginbotham, si no fuera por él no estaríamos aquí, pero es que si Nolan Bushnell, amigo Funs, esto es historia. Me inundan las lágrimas. Es que crearon Atari en esta época, ¿cómo se te queda el cuerpo, eh? Buah. Luego Ted duró poco. Digamos que Ted Dabney no estaba muy por la labor. y cuando incorporó a la nueva gente en el negocio, Nolan dijo, ahí te quedas. Sí, sí. Le dio un buen dinerillo por eso, ¿eh? Sí. No se fue con la mano vacía. Uy, no, o sea, aquí todo el mundo cobró estopa, dineril. Sí, sí. Pero ya te digo, Nolan pues apareció con una idea muy interesante, con una idea muy interesante, pero copiada de Ralph Baer. No obstante, eso también es otra gran historia. ¿Qué sería de nosotros sin Ralph Baer? Ah, qué fucker me siento hoy. ¡Sigamos con frases gordas! ¡Hombre! Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas y apretadas. En los días que corren, el videojuego es un negocio que supera incluso el universo de las películas. Pero cuando yo comencé aquí, era una historia totalmente distinta. La industria del videojuego la formaban gente que no habían roto sus sueños, que no habían funcionado en otras industrias y que habían acabado aquí pues porque realmente no había otra cosa. O sea, gente que habían fracasado en sus sueños, en cumplir sus sueños. Perdón por esta infame traducción, pero creo que ha quedado clara la frase de Hideo Kojima. ¿Cómo ha cambiado el mundo del videojuego en los últimos años? Que ahora todo el mundo que se quiere dedicar a videojuegos es porque realmente tenía ese sueño de dedicarse a los videojuegos, pero en cambio hace unos años acababan allí gente que habían fracasado en sus sueños, como es el caso del mismísimo Hideo Kojima. Se iba a dedicar al mundo del cine. Exactamente, fracasó y acabó, por suerte, con nosotros, en el mundo de los videojuegos. ¿Qué cosa? Una reflexión me parece muy interesante, cogida de Kotaku esta frase, y me parece muy muy interesante y adecuada para el contexto que se maneja cuando hablamos de Hideo Kojima y hablamos de toda una institución de la historia del videojuego como es Hideo Kojima. Caballeros, nos vamos a la pausa musical. Edu, no sé qué escucharemos hoy. Pues escucharemos, ya le vamos a escuchar el anterior programa, pero como no dio mucho tiempo, la escuchamos hoy y va a ser Tone of the Enders 2. ¡Ojo! Ya que han anunciado la versión HD del 1 y 2, pues mira, aquí tendremos el Open. Thank you. chicos, antes de empezar este análisis, este debate, este repaso de lo que ha sido la Game Lab de Barcelona durante estos tres días, sí que querría, caballeros, comentaros que al final del programa vamos a tener una entrevista con nuestro queridísimo y nuevo amigo Jesús Fabre, director del documental de Game Inside, donde se entrevistan a muchos jugadores, muchos periodistas, muchos desarrolladores y muchos personajes importantes del mundillo del videojuego, no solo español sino internacional. Estamos hablando de que se han entrevistado a gente, pues gente conocida de vosotros, como por ejemplo podría ser aquí el amigo Funs. Hola. Un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Tenemos también a gente como Speedy también. Salgo en el tráiler. Sales en el tráiler. En pequeñito. Sí, la de rojo y dices, ah, el Funs. Estaba Susana viendo el tráiler y dijo, el Funs. Esto es así. Y sí, el caso es que, caballeros y damas, os queremos invitar a la presentación que se va a llevar a cabo mañana mismo en La Maquinista, el centro comercial de San Andreu, La Maquinista. Allí en este evento, pues básicamente lo que se presentará será este documental, y supongo que Jesús pues nos pondrá al tanto de fechas, nos pondrá al tanto de la intención que tiene con este documental y por supuesto con todos los elementos que se puedan presentar de este documental, que saldrá, si no me equivoco, en otoño de este mismo año. Mira que todavía no hemos visto nada, claro, porque se están trabajando en ello, pero qué pedazo, cómo me gusta la imagen gráfica de este, este documental, es fantástico. Ya te digo, amigo Funs, que lo tendremos a nuestro amigo Jesús, que ya está aquí en la radio, está fuera comentando cosas de este mismo documental con sus compañeros, y lo tendremos al final del programa para que nos ilustre al respecto de este Game Inside. En todo caso, Sway, hemos pasado tres días de auténtica locura en Las Arenas, el nuevo centro comercial de Barcelona, hecho en la mítica Plaza de Toros de Las Arenas, donde en su cúpula, Sway, se han centrado básicamente gente de toda la índole del mundo del videojuego, no solo en España, sino internacional, repitiendo la frase que he dicho antes, porque viene que ni pintado, Sway. Exacto, se ha celebrado estos últimos tres días la Game Lab 2011, anteriormente se hizo en Gijón, ¿no? Parece que era. Y bueno, pues hemos estado ahí para cubrir el evento y nos hemos tirado bastantes horas ahí, hemos ido a conferencias y bueno, hemos vivido un poco el ambiente y vamos a presentar, a comentar lo que, las opiniones que tenemos acerca del evento. Por ejemplo, Sway, es algo primordial decir que la entrada valía 3 euros a este Game Lab, pero evidentemente esta no era la entrada buena. La entrada esta te daba acceso, digamos, al hall principal del evento, donde veíamos varios stands que iremos comentando ahora a lo largo del programa, pero no daba acceso a lo que vendrían a ser las conferencias que se han hecho durante estos tres días, sumamente, sumamente interesantes, y entre los ponentes se encontraban gente tan importante como Peter Molinex o gente como Cliff Bleszinski, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de poco, de poca gente precisamente, ¿sabes? Entonces esta entrada valía 50 euros. Bueno, la entrada han habido cuatro. Había para la gala de premios, que se celebró ayer jueves, que valía 5 euros. La entrada, digamos, general al público, que era 3 euros. Y luego la, precisamente la que hablabas, la de conferencias. ¿Qué ha pasado con este Game Lab? Pues que parece ser que además han habido muchos problemas, esto es un problema como aquel que dice secundario, pero lo voy a comentar también. Han habido muchos problemas con la prensa española, porque parece ser que muchos medios, entre ellos Arcadia Gamers, que no ha estado acreditado, cómo hemos entrado es otra historia que no podemos contar, ya sabéis, nuestros misterios al respecto, pero decir que tampoco ha estado acreditado ni Game Over, ni ha estado acreditado, por ejemplo, Wild Games, ni ha estado acreditado los podcasts, digamos, podcasts, ¿no?, de así más populares, entre comillas, excepto Zona Blade, que sí que estaba acreditado, y creo que Último Nivel, aunque ya no esté en activo, también estaba acreditado. Sí, pero Zona Blade también es más que... Exacto, podcast, evidentemente. Pero realmente, podcast a margen de Último Nivel, que también es otra movida, naturalmente, qué triste que ningún podcast de videojuegos haya sido invitado a esta cita. Evidentemente, no estaba Proyecto Chromatic, de nuestro amigo Jesús, tampoco estaba lo que vendría a ser el Complejo Lambda, de los amigos gallegos, pues evidentemente no estaba. Mary Podcast estaba como Media Station, evidentemente, y Level Up estaba como la de juegos, claro. Pero quiero decir, propiamente podcast, que nos dediquemos a esto como nuestro eje central de programa, o sea, del esqueleto de nuestras funciones, no estaba ninguno de los y no obstante veías gente acreditada que no eran de medios de videojuegos, que es lo que más chocante me parece, estrictamente hablando. Y más chocante me parece que con lo preciadas que estaban estas acreditaciones, hayan tenido la indecencia algunos compañeros de no ir a este evento. No entraré si son motivos de gravedad, evidentemente no me toméis en cuenta estas palabras, pero quiero decir, todos conocemos a veces que no apetece quizás acudir a estos eventos, pero en el caso del Game Lab creo que ese no me apetece ir ha sido bastante caro para mucha gente que realmente estábamos interesados en cubrir el evento. Lo que sí que está claro es que es muy raro, no entiendo que no se haya invitado a los podcasts, de verdad, no lo entiendo, cuando es una fuerza a tener en cuenta en el mundillo de la prensa de videojuegos. Y te digo otra cosa, Funs, espero que cuando se haga un festival de cine, si la gente de videojuegos nos da por pedir acreditaciones, no se me nos mire raro. Sí, porque ha pasado que han habido por ahí medios dedicados al cine, por que ejemplo. Creo que no están dedicados al videojuego. No, que tienen todo el derecho del mundo a ir, pero sinceramente también te digo que si va a un medio de cine también ha de ir un Arcadia Gamers, y más, con más razón, cabe. Sí, no, un Arcadia Gamers, un Game Over, un Well Games, un Ultimate, porque si no, el día de mañana Tony pide unos pases para Sitges, para el festival, y nos marcamos una pelis allí y con la playita, ¿no? Y apuestos, claro. Claro, no sé, tú que estás en el octavo pasajero también, Funs, yo es que no sé cómo se verá esto, pero ¿tú ves a gente de videojuegos en eventos de cine? No, ya te digo yo que no. Es que se nos miraría raro, además, es que no lo entiendo. Yo creo que se puede organizar de otra forma, porque si se ha prohibido la entrada, bueno, prohibido, no se ha dado pases, ¿no? Sí, sí. A tanta gente, yo creo que podrían haber dividido, por ejemplo, por horarios. Por ejemplo, este podcast puede por la mañana, a la tarde no puede ir, puede ir a otras idas, acceso a más medios que puedan comentarlo. Sweet. No puede ser, te lo digo, ¿verdad? No puede ser que un podcast como Arcadia Games, que tiene tantas mil visitas, mil descargas, no sea invitado al evento número uno de España. Porque no puede ser. Tampoco es por quitar el mérito a nadie, pero igual ha sido un poco una carrera, ¿no? Quien mandaba primero. Yo no, es que estoy intentando evitar. Es que además he dicho una cosa muy fea. ¿Y si la ha cagado alguien y ya está? Claro que sí, chacho. Pero la cosa está en que al principio de cuando hemos empezado a hablar esto, yo no quiero decir que hayan tres podcasts por encima de otros. No quiero decir eso, ¿vale? O sea, no quiero que se me malinterprete. Ha sido una cagada. Pero lo que sí que es verdad es que está clarísimo que el hecho de que no hayan ciertos podcasts, pues resulta como mínimo peculiar. Yo creo, sinceramente, que creo que es una opinión, estrictamente. Yo creo que no ha habido maldad en ese sentido, porque no creo. Los podcasts no, los podcasts fuera. No, estoy. Pero yo creo sinceramente que es la ignorancia. La ignorancia de no saber que el podcast está ahí, que el podcast mueve gente, que el podcast tiene un seguimiento. Claro. Y yo creo que no deben saber ni siquiera que es un podcast, ¿sabes? Decir esto que es una radio, un. Yo qué sé, yo sé, por ejemplo, que en el Game Fest sé de gente y sé de medios que se crearon un blog a dos semanas vistas del evento y estuvieron acreditados, ¿vale? Un poco de decencia, por favor, al respecto de esto, ¿sabes? Y si realmente estás para trabajar, te has quedado hace dos semanas y vas a seguir después, me parece maravilloso, Tony. Pero creo que pocos han seguido después de esto. Eso se arregla fácilmente. El año que viene, ya lo saben, el año que viene se arregla este error, que yo estoy convencido que es un error sin mala intención, se arregla, ya está, el año que viene todos los podcasts ahí, que es donde queremos estar. Claro, decías, hay medios que no han ido, nosotros moríamos de ganas de ir. Sí, sí, acreditados sí. Bajo nuestro nombre y nuestro podcast. ¡Insinúas, Funs! ¡Insinúas! No, que si tú vas allí, tú tienes que ir como Tony de Arcadia, tengo que ir como no como Javi Chica, o Jorge Lardín. El Wilkio tiene que ir como Miguel de Wild Games y no aquí, pues buscándonos la vida como podemos entrar. Esto no puede ser. No, está clarísimo. El caso es que al final, por H por B, hemos entrado, hemos estado allí, hemos cubierto y hemos hecho nuestro trabajo, que es lo único que queríamos hacer. No queríamos hacer nada más que eso, nuestro trabajo. Y traeros, amigos oyentes, las opiniones, amigas oyentas, las opiniones y las cosas que hemos visto allí. De momento decir y recomendar, yo creo que este evento, el primer año que se ha hecho aquí en Barcelona, recordemos que el Game Lab ya se hizo otros años en otras provincias, por ejemplo Gijón, el año pasado, y de hecho hablamos de ello aquí en Arcadia Gamers, en los últimos programas que se dieron antes de ese hipotético final de Arcadia Gamers, y decir que este año primero en Barcelona, creo, Sway, que quizás ha sido un poco decepcionante en algunos aspectos. Bueno, el recinto ha estado dividido en varias salas, ¿no? Encontraba la sala del público, que es un poquito pequeña, la he visto yo. Muy pequeña. Con cositas. Luego estaba dividido también la sala de prensa, ¿no? Solo podías pasar con el pase de acreditación. Uh-huh. Y luego había, en la página web te prometían tiendas, pero en realidad solo había una. Uh-huh. Era de libros, muy interesante, por cierto, de programación, de diseño, todo muy orientado a lo que es el desarrollo de videojuegos en sí. Uh-huh. La feria ha estado muy muy centrada en en la figura del desarrollador, eso hay que añadirlo, y ha sido bastante interesante. pero al final, Suey, creo que para el público, ya no te digo ni prensa ni desarrollador, te digo para la gente de la calle, creo que esta feria se han aburrido bastante, porque además las tres grandes, Sony, Nintendo y Microsoft, en sus stands, creo que hasta cierto punto no han estado a la altura, creo. ¿Sabes? Sí que es verdad que Sony ha puesto muchísimas máquinas disponibles para los jugadores, pero la mayor novedad del evento para Sony, que ha sido Uncharted 3, yo creo que podría haberse mimado un poco más. Para empezar, creo que el multijugador de Uncharted 3, que tiene muy buena pinta, por cierto, pero creo que no va a ser precisamente el gran... Creo que no es el tema, ¿no? De, no es el gran de tema de Uncharted 3. Creo que deberían haber puesto, haber buscado, haber rebuscado en el cajón una demo de Uncharted 3 para poder dar a los jugadores sedientos de ver a Nathan Drake de nuevo en esta aventura que nos va a hacer salivar hasta el infinito y más allá. Nintendo no está en Nintendo 3DS. Y un juego de fútbol bastante rapastrosillo. Yo lo probé y bueno, quería salir corriendo la primera parte del partido. En todo caso, el stand bastante curioso, ¿no? Quiero decir, una espada, no me sale la palabra. La espada de Link, ¿no? Sí, la espada de Link, la Master Sword clavada en medio del stand. Nintendo 3DS con Ocarina of Time puestos allí y bueno, y a probar los juegos. Tenía detalles, por ejemplo, la zona de Sony tenía un Jeep ahí con una pantalla muy guapo. Uncharted 3. La zona de Nintendo tenía la espada, aparte de fotillos ahí. Y luego encontramos la zona de Gears of War 3, sí, y la de zona Microsoft. De Microsoft. Ahí había mucho Kinect. Mucho, todo era Kinect. Todo de era hecho, Kinect, ¿no? Y luego había 8 consolas donde estaba una beta del Gears of War 3. En la beta podíamos ver el modo Horda 2.0. Y bueno, pues había mucha gente probándolo y la verdad es que pinta guapo, ¿eh? Sí, la Horda va a ser divertidísima y como ya hemos probado la beta, hicimos incluso esa preview en Arcadia Gamers y os dijimos que tiene pinta de momento de ser maravillosa, pues creo que Gears of War 3 no nos va a fallar de momento en el multijugador en casi nada, parece de momento, y así eso esperamos. No obstante, Microsoft, mucho Kinect, Sway. Sí, mucho Kinect, mucho juego de bailar y ya está, poco más. Bueno, poco más. Poquito más. Nos hemos encontrado también con empresas indie que nos han enseñado algunos proyectos. Por ejemplo, nos hemos encontrado un grupo que se llama Pixel Ratio y nos ha enseñado una demo de que era un juego de tipo así de aventuras, ¿no? Que llevas una espada, parecía una espada láser y se llamaba como... Tony, ¿cómo era? Algo de Monk, es que no... El caso es que tenía muy buena pinta, sí. Unos gráficos realmente interesantes, iba muy bien gráficamente y con un framerate bastante genial. Nos han dicho incluso que la optimización del juego les ha costado mucho y se nota que ha habido un buen trabajo ahí porque realmente el juego pinta fantástico. No obstante, sí. Después os invitamos a que os paséis por su página web, que creo que tenemos por aquí apuntado. Pixelratio.com, sí. Exactamente. Sí que es verdad además que hemos encontrado pues muchísimas empresas que creo que han hecho sus pinitos, entre ellas la de nuestro amigo Kevin, que ha tenido el gusto de hablar con muchísima gente, entre ellos Beautiful Games, que se llama la empresa, ha estado allí. Es una empresa joven, son 5 personas me parece, y han estado allí con el iPhone y el iPad enseñando el juego que están haciendo. Yo también tengo muchas ganas de hablar de ese juego, de verdad. Lo que pasa es que deseo que venga Kevin y nos lo cuente, porque de verdad que yo creo que se está cociendo algo realmente interesante. Y Edu, cuando lo veas la nueva versión, realmente estoy convencido de que te va a encantar, ¿eh? Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Y el diseño espectacular. Le han pegado un lavado de cara realmente espectacular. Sí, hombre, la primera alfa, por así decirlo, porque creo que no llegaba a beta aún, que enseñaba el nivel. La verdad es que el juego prometía, sí. Porque era un poco diferente a lo que normalmente encontramos. Se encuentra en iPod. En iPod y iPhone. Y por ahí yo creo que puede... que es el futuro de los juegos de este tipo de plataformas. Sí, un juego de plataformas con una estética muy oscura, con una historia que parece muy seria y muy adulta, y con una mecánica realmente interesante que estoy seguro que Kevin querrá explicarnos en persona, porque no me apetece chafarle la exclusiva de que lo cuente él, de verdad, pero es realmente a mí me parece innovador y muy divertido. Sí, desde aquí os animamos a que entréis en la página web BeautifulGames, ¿vale? .com. También hemos encontrado, bueno, stands, ¿no? Diferentes stands con universidades que promocionaban juegos que han hecho alumnos de allí, de por ejemplo del máster de videojuegos, de la UPC a Pompeu Fabra. Hemos encontrado escuelas de diseño, todo orientado al mundo del desarrollo, vamos. Evidentemente, mucho desarrollo y ya te digo, me parece una cosa muy interesante para todo tipo de empresas que están empezando o que, bueno, pueden tener la suerte de por fin encontrar a gente que se encarga de hacer lo mismo que hacen ellos. No obstante, también entre las diferentes stands teníamos a nuestros queridísimos amigos de badejuegos.com, a los que les enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Badejuegos.com, pues básicamente hizo incluso un programa en directo con muchísimo éxito allí desde la propia GameLab. Muy interesante, la gente participó muchísimo desde Twitter, tuvieron una gran acogida y el trabajo de Alfonso y Cristian pues fue maravilloso desde allí, desde aquí, desde Barcelona, desde nuestra tierra. Así que espero que cuando vuelvan la próxima vez sea tan exitosa, pero por favor que tengan menos trabajo. Yo me quedé con las ganas de echar un café tranquilo, el pobre Alfonso no paró. Así que lo he dicho de verdad, felicidades por vuestro trabajo, chicos. Yo no sé cómo tenía la vergüenza de decir que yo estaba cansado con lo que habéis trabajado vosotros estos días, y seguro que ahora mismo Alfonso está en la cama durmiendo, como bien se merece, de tanto trabajo que han hecho. Entre muchas empresas que estaban por allí también, había muchas de diseño, estaba incluso Ubisoft también con su propio stand, había muchísimas empresas, ya os digo, de desarrollo que estaban por allí campando en los stands distintos que se daban lugar en este Game Lab. Algunos stands también de proyectos de... Bueno, proyectos, había uno que era de Zombies, Zombier me parece que se llamaba, uh-huh. Hay otro de un juego de básquet que es free to play, que se llama Basket Dudes. Sí. Que esto es un juego web, si no me equivoco. Sí, es por internet y free to play, ya lo dice el nombre. Y yo creo que irá por micropagos igual. Se habrá suscrito a esta modalidad que hay ahora, ¿no? El freemium, ¿no? Freemium. Qué guay, qué fucker queda decirlo de freemium, ¿eh? Madre mía, te queda todo ancho. En todo caso, ya os digo, los stands, si no tienes... O sea, ahora vamos a hablar claro. Si tú no tienes una intención... de jugar más allá de la de un jugador, yo creo que es aburrido, francamente, ¿sabes? O sea, un usuario normal no se acabará de divertir con estos stands, más allá de los tres stands de las grandes, ¿sabes? E incluso diciendo que los tres stands de las grandes, además de que estaban con un overbooking bastante importante, realmente tampoco te daban demasiado que dar, no tenían demasiado que ofrecer, creo, soy, porque los grandes triple stands que esperabas estaban allí, pero yo qué sé, la Horda 2.0, la verdad, es que la jugabas de una manera muy escueta y muy rápida, ¿sabes? No te daba tiempo de profundizar en la Horda. Una ronda. 3 minutos, 4. Sí, sí, es que no hacías una partida entera de Horda 2.0, no, es que hacías una ronda. También había mucha gente, mucha cola, pero bueno. Sí, sí. Al final, lo importante, amigos, hoy estaremos de acuerdo que quizás la palabra sea, por desgracia, decepcionante en algunos aspectos, lo que habría sido la Game Lab para los usuarios de consolas y videojuegos, pero sí que es verdad que creo que la Game Lab en los siguientes años solo puede ir a mejor. Primero con el recinto, porque creo que la cúpula de las arenas es un lugar bueno, pero no es quizás el lugar mejor aclimatado que tenemos en Barcelona. Sí, yo creo que esto es un sitio pequeñito. La acústica, la de las conferencias la acústica ha sido un poco rara. Sí, mala, la palabra es mala. Sí, mala. Nuestro amigo Samuel Snake, que ha estudiado esto, que sabe de acústica un rato, nos comentaba que realmente el trabajo ahí habría sido bastante nefastillo, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando llega un momento en que el mismísimo Peter Molinex, que sí, que te pueden gustar más o menos sus juegos, en mi caso ya sabéis mi opinión de Fable 3, mi opinión de Fable 2 y de las grandes obras maestras como Black and White o Syndicate, amigos, hoy, pero la realidad, en mi opinión, es que el tipo es un profesional como la copa de un pino cuando se trata de estar en este tipo de conferencias y dar el cariño que se merece a sus fans, que esperan y esperan por conocerle, ¿no? El caso es que Peter Molinex tiene que bajar de la tarima para escuchar las preguntas de la gente, pero es el mismo, quien baja. O sea, me parece un detalle que ilustra un poco la acústica del evento, pero además ilustra la profesionalidad de todo un Peter Molinex. Así que de verdad que me quito el sombrero antes. Si estuvieras en primera fila en las conferencias, es que te costaba escucharlo todo y tenías que cogerte los casos que te proporcionaban allí, ¿no? Exactamente, amigo. Qué campechano, ¿no? Es campechano, sí, de verdad. Qué bien vivimos en Madrid. Qué bien vivimos en Madrid. Quizá también ha sido elegir quizá las arenas, no es que sea un buen sitio. En todo caso, estamos de acuerdo que uno de los mejores lugares aclimatados para este tipo de conferencias de Barcelona es la Fira de Barcelona. La Fira de Barcelona. A escasos metros de las arenas. Pues bien, la buena noticia es que a partir del año que viene nos vamos a la Fira de Barcelona. Hombre. Así que eso es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia para todos los usuarios que queramos disfrutar de Game Lab, y espero que no tenga consecuencias negativas en cuanto a lo económico para la gente que quiera acudir a ella desde el Paganini, ¿sabes? Nos estamos hablando que si nos ha costado 50 euros en las arenas, quiero pensar que seguirá costando lo mismo y tendremos ponentes tan igual interesantes o más incluso que los que hemos tenido en esta edición por los mismos 50 euros. No obstante, no adelantemos acontecimientos y esperemos a ver qué pasa en los siguientes meses. En ese sentido ha sido el punto fuerte de la feria, exactamente, los ponentes. Los ponentes, y además es que ha sido un auténtico éxito, Sway, porque no estamos hablando de que no hayan funcionado estos ponentes, no hayan funcionado estas exposiciones, sino que realmente se han agotado todas las entradas para acudir a estas ponencias. Entonces tenemos un auténtico éxito. Entre los distintos ponentes que teníamos hay gente muy interesante, Sway. Nos hemos encontrado con ponencias de los más importantes, podríamos decir que Peter Molinex primero, podríamos decir que después teníamos a Cliff Bleszinski y también podríamos decir que teníamos a todo un Enrique Álvarez hablándonos de Castlevania y spoileándonos todo un Castlevania. Hemos tenido también Lord of Shadows. Digital Legends también ha estado, Bretop Games, empresas de España. Uh-huh. O sea, la verdad es que ha estado muy interesante. Hemos tenido temas como tecnologías también de desarrollo, de gráficos, de desarrollo web para videojuegos, HTML5, por ejemplo. Hemos tenido de todo, Sway. Hemos tenido también a todo un Gonzo también hablándonos de las batallitas que cuenta siempre. Hemos tenido, por desgracia, nos ha faltado un American McGee al final, ¿sabes? Que por motivos de salud no ha podido aparecer por Barcelona y nos ha fastidiado un poco, pero espero que sea profesional y el año que viene venga para aquí. Porque estas cosas funcionan así a veces también, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Esperemos que American McGee esté el año que viene por aquí, por Barcelona. En todo caso, pues ya os digo, hemos tenido todo tipo de gente dando conferencias, pero vamos a repasar día por día. Tuvimos primero la feria el miércoles, Sway, donde tuvimos una toma de contacto, evidentemente, con el evento, vimos todas las cosas que hemos comentado y pudimos probar Gears of War 3, el modo Horda 2.0, muy interesante, Uncharted 3 también, y distintas conferencias como la del HTML5 a la que acudiste tú. Sí, exacto. Ahí nos mostraron la nueva revisión del lenguaje de programación que se utiliza en Internet, ¿no? Y en concreto nos mostraron la potencia que tiene, ¿no? Para desarrollar juegos y cómo está integrado en los navegadores actuales. Por ejemplo, Google Chrome, Internet Explorer, no sé qué versión hay, porque no lo uso. El 8, creo, ¿no? O el 9. Sí, creo que ha salido el 9, ¿no? Sí. Ahora. Pero es que como no lo uso tampoco, estoy con el Google Chrome ahí como un campeón. Entonces, el miércoles la verdad es que hubieron ponencias interesantes, pero digamos que una de las más importantes, que era la de American McGee, pues la verdad es que no vino, entonces se nos cortó un poco el rollo. Además, la rueda de prensa de Molinex también se canceló por motivos de agenda, y al día siguiente el bueno de Peter apareció y hizo la conferencia del jueves. Conferencia del jueves, Sway, ya te digo, a mí lo que más me chocó fue a ver a Peter Molinex dando esa conferencia cuando pensaba que no iba a venir. Una conferencia interesante. La verdad es que yo quería ir y que me firmara mi copia de Syndicate Wars, Peter Molinex, pero como vimos que no venía, pues digo, bueno, pues no me lo voy a llevar. Y la sorpresa fue cuando llegamos allí a eso de la... ¿Qué hora sería? Las 4 de la tarde. Esta es la conferencia del Arre. Arre, sí, burro. Sí, estaba ahí en plena conferencia, total, bueno, nos sentamos ahí ya pues a ver qué contaba, ¿no? El Tito Moli. Uh-huh. Y, bueno, se estuvo hablando de Fable, el juego nuevo, ¿no?, de Journey, nos comentó lo que hemos dicho antes, ¿no?, el juego secreto y, bueno, sí, básicamente sí. Estuvo explicando pues la innovación en los videojuegos y lo contento que las estaba. Posibilidades que puede brindar Kinect para esta generación y etcétera. Fantástico. Entonces eso es lo que nos encontramos de Peter Molinex y el jueves en cuanto a la conferencia en que pudimos asistir. No obstante, el gran punto del jueves sin duda fue por la noche cuando nosotros estábamos aquí, por desgracia, entiendo, el Club Vintage. Se dio el caso de la entrega de premios de este Game Love 2011, que se fallaron pues sobre todo a favor de Lord of Shadows. Digamos que el premio al mejor sonido se lo dieron a Lord of Shadows. El premio a la mejor animación se la dieron a Lord of Shadows. Digamos también que el premio a la mejor tecnología se la dieron a Lord of Shadows. Digamos que la dirección artística también se la dieron. Digamos que la música original también se la dieron. Le dieron también el juego de la prensa. Y le dieron, este sí, el mejor juego del Game Lab 2011, que lo subió a recoger Enrique Álvarez con Hideo Kojima. Creo que merecido, creo que no hay discusión al respecto. Estamos hablando del juego del año en España y probablemente uno de los juegos más grandes que jamás se han programado en España en cuanto a éxito y repercusión internacional, sin lugar a dudas. Castlevania Lord of Shadows. Luego teníamos otros premios, por ejemplo, como el caso del juego para dispositivos móviles, que se lo llevó Battlefield Bad Company 2. Tenemos también el premio al mejor juego indie español, que se lo llevaron los amigos de Over the Top con The Fancy Pants Adventures. Premio al mejor juego de consola portátil, que se lo lleva Invisible Shadow Zone. Premio al mejor juego online, Basket Dudes. Premio al mejor juego del público, se lo llevó Millionaire City. Y el premio, el homenaje, se lo llevó, evidentemente, Hideo Kojima. Fue uno de los momentos más mágicos de la entrega de premios, probablemente. Kojima no dudó en enseñar este premio a la prensa mediante Twitter. Y es que el Twitter de Kojima no paró de echar fuego durante estos días, y el de Cliff Bleszinski también. Igual. Cliff Bleszinski además fue histriónico, ¿eh? O sea, el Twitter de Cliff Bleszinski fue realmente histriónico. El tío básicamente se dedicaba a pasearse por la ciudad enseñando las maravillas de nuestra... pues en esta urbe, que no son pocas. No, porque estuvo en el Parque Güell, estuvo en la Sagrada Familia, estuvo haciendo una ruta por todas partes, que yo me estaban dando muchas ganas de salir a la calle. A ver si lo encontraba. Y oye, fírmame algo. Y además, qué cochazo eso, ¿eh? Ya ves, vaya coche tenía. Vaya cochito. Pues sí, esto fue la conferencia, esto fue la entrega de premios del Game Lab 2011. Yo creo que, bueno, los fallos pues fueron así, y a quien no le guste, pues evidentemente los fallos son fallos a veces, y otras veces son aciertos, y en este caso yo creo que se acertó en muchos casos, y creo que Shadow, el de Lord of Shadows, es uno de los grandes juegos que van a hacer historia en la historia del videojuego español. Así que no hay mucho más que comentar al respecto. Viernes 6, el día de hoy, que creo que ha sido uno de los días más interesantes e importantes, y que yo al menos más he disfrutado como prensa, y el día en que realmente podemos decir que estuvimos por fin acreditados. Desde luego, los pilares del día de hoy han sido, yo creo que la conferencia de Mercury Steam, ¿no? Ha hablado Enrique Álvarez sobre todo el proceso de desarrollo que hicieron, ¿no? Para Castlevania Lords of Shadow. Luego hemos también ido a la conferencia de Cliffy B. Y bueno, Tony, ¿qué te ha parecido a ti la de Castlevania? Sobre todo... Castlevania, te voy a decir, soy... Enric ha querido empezar esta conferencia diciéndonos, básicamente, poniéndonos el final, el epílogo de Lord of Shadows, y diciéndonos que si no nos lo habíamos pasado en estos últimos 6 meses, pues que nos jodieran, básicamente. Sí, no, pero es que esto pensaréis que yo lo digo porque soy un tío mal hablado. No, que nos jodamos, que no nos lo hemos pasado. A mí me ha parecido un momento... Lamentable. A ver, ha sido bastante fuerte y chocante, porque nada más empezar la presentación dice, bueno, voy a poner un vídeo. Y nos pone precisamente eso, cómo acaba el juego. Y dices, pero, por favor... A mí francamente, a mí ya me cae bien el tío ese. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, mamarracho? Le vi el de Game Face, el Zoro también. Claro que sí. Totalmente. Oye, que no habéis jugado, sí, a tomar por culo, ojo del final. Pero hombre, pero eso no es. Hombre, pero joder, hay gente que igual no ha podido por tiempo. ¿Yo? Me lo estaba reservando para el verano. Hay que ver. Qué desastre. No, me pareció, bueno, de verdad lo digo, es que me parece lamentable empezar así. Es que lo digo de verdad, me parece lamentable, me parece ofensivo, y estuve a punto de irme con lo cual. Yo me quedo el ordenador con rabia. Y sin embargo, lo estás comentando. Pues claro. Pues esa era su intención. Pues qué tonto soy, ¿vale? En todo caso, no, aparte de este tema, la conferencia ha estado muy, muy interesante. Sí. Enrique Álvarez ha enseñado material del juego que era inédito hasta ahora, ha enseñado imágenes, ha enseñado bocetos. Hemos visto al Simon Belmont original, el hipotético Simon Belmont que se decía que era en este Castlevania. Hemos visto ese diseño de Simon Belmont. Sí, no de Gabriel, de Simon Belmont. Nos ha contado la historia desde el principio, que... Bueno, básicamente es que llegó una persona de... David Cox. De Konami, ¿no? David Cox. Y les dijo, mira, queremos hacer un juego de Castlevania y os dejamos libertad total para que nos presentéis un proyecto en un periodo de tiempo concreto y ya ve qué nos parece, ¿no? Y, bueno, para resolver todas esas dudas que había y que decían de que el juego no iba a ser en principio un Castlevania, que iba a ser otra cosa, pues Enrique Álvarez nos ha mostrado el vídeo, ¿no? El teaser que les enseñaron a Konami. Yo tengo mi opinión al respecto de todo esto. No la puedo decir porque hay mucho componente off the record, pero no sé hasta qué punto es cierto todo eso de que este juego nació para ser un Castlevania desde el principio. No puedo aportar mucho más. No puedo. Sé. La verdad es que, bueno, ahí no es como, creo que la moto. Creo que es como mínimo discutible, y creo que Edu tampoco está de acuerdo con eso, pero no sé. Si nos lo dice Enric, la versión oficial es esa. La versión oficial no es esa. Yo creo que no. Yo no puedo entrar más. No tiene pinta. No puedo entrar más que eso. Pero en todo caso, esa es la versión oficial y ya está. La conferencia, a pesar del tema del epílogo. Sí, aparte de este tema, que bueno, lo apartamos un poquito. Ya está, muy interesante. Ha estado muy interesante. Nos ha contado todo el proceso del desarrollo. Nos ha enseñado in situ el motor gráfico que han utilizado, el editor de contenidos, se ha ponido él como a gestionar ahí, como si hiciera una misión, ¿no? Un generador de niveles, ¿no? Hay un trabajador allí. Muy interesante. Se ha puesto a mover luces, a crear enemigos, a generar algún evento pequeñito, ¿no? Para que veamos cómo se hace el juego en realidad allí. Sí. Ha sido, por mi parte, una muy interesante. Muy interesante, productivo, razón. Y hemos visto, como él bien decía, las tripas del videojuego, ¿no? De este Castlevania. Además nos ha enseñado incluso diagramas de flujo de cómo se desarrollaba la historia. O sea, esos pequeños gráficos, ¿no? Esos pequeños diagramas de cómo se desarrollaba la historia y cómo se desarrollaban también los combates. En una cosa que yo creo que a Edu le habría gustado mucho de ver. Diagramas, imagínate, Edu, que te dicen si presiona X, te lleva a X, pero el diagrama se divide en dos partes. Si haces una pausa, se va para la derecha, y si no la haces, se va para la izquierda. Muy interesante, decía que no lo entendíamos, pero yo lo he entendido y soy un fucker. Sí, yo creo que la gente que hemos jugado al juego o estamos acostumbrados a jugar a juegos de este tipo, no. Claro, yo no sé, tenemos una idea un poco más hecha, más, ¿no? Más, sí, completa. Más hecha de vale. O sea, es que es el combo en sí, ¿no? La consecución de botones que tienes que hacer para... Pues ahí está en diagrama. Exactamente. Pues bueno, pues nos hemos ido a comer y nos hemos encontrado con Cliff Bleszinski, que nos ha hecho una conferencia muy interesante, muy divertida, muy larga además, pero que se nos ha pasado realmente volando. Muy bien. Sue, no sé qué te habrá parecido a ti. Bueno, sí, pues Cliff Bleszinski nos ha comentado acerca de quién es, ¿no? Nos ha explicado de su carrera, de los videojuegos que ha hecho durante toda su carrera en Epic, y nos ha presentado desde su opinión más personal para él, que es la innovación en los videojuegos, cómo desenvolverse en el entorno de esta industria, de cómo funcionar, ¿no? Sí, claro. Básicamente ha explicado muchos consejos para empresas que comienzan ahora, ¿no? Sobre todo se ha presentado él como un ejemplo de persona, ¿no? De imagen viva de una empresa, ¿no? Sí. El palo, yo estoy aquí, hay que hacerse amigo de los fans, hay que hacer, hay que ser, mucho contenido. Sí, no hay que ser ni muy muy muy amigote ni muy muy friki, ¿sabes? Se ha puesto incluso ejemplos, ha hablado de Will Wright, por ejemplo. Yo creo que podría haber hablado también de Carmack, ¿sabes? Que son gente que, por suerte o por desgracia, tienen un gran arte a la hora de hacer videojuegos, pero a la hora de hablar, pues es complicado, les resulta difícil. Pero evidentemente, prefiero que hagan videojuegos y que no hablen, ¿sabes? No, pero aparte de este tema... Se les quiere así. Ha puesto especial hincapié en la importancia de tener un equipo detrás. O sea, él dice, a ver, yo soy bueno en conferencias, soy bueno en tal, pero claro, detrás mío hay un grupo de gente que me respalda, que es mucha gente y... Hay que hablar en plural. Exactamente, que tú cuando haces un juego, tienes que decir, no, tú tienes que decir, es mi juego, no, tú tienes que decir, nuestro juego. O sea, sí. Tienes que hablar las cosas con su nombre y su... Cómo tienen que ser llamadas, ¿no? Sí. Yo creo que Cliff Bleszinski ha puesto sobre la mesa una conversación muy interesante, que creo que hemos disfrutado todos. Yo me lo he pasado francamente bien y creo que ha sido muy, muy interesante. No sé si querrás añadir alguna cosita más de Cliff Bleszinski. Bueno, yo he visto una persona muy, muy correcta, o sea, la ha hecho, muy, la verdad, muy bien la conferencia y... Entregada con el fan, no ha dudado en esperar y firmar todas y cada una de las cosas que se le han dado para firmar. El pabellón estaba lleno, tan lleno como con Peter Molinex. Yo creo que han sido las dos conferencias más llenas que se han visto en este Game Lab. Y creo que ha estado a la altura, ambos dos, e incluso Hideo Kojima, que al pobre no lo hemos visto demasiado, pero lo poquito que ha estado creo que también se ha portado muy bien. Sí, hay algo que añadir de las conferencias y de los ponentes, ha sido el... Su profesionalidad. Profesionalidad y el contacto que hemos podido tener con ellos, porque, o sea, lo tenías a 2 metros y tranquilamente, si les veías así un ratillo, ¿no? Que no había nadie por ahí, podías ir, hablar, pedir un autógrafo, enseñarle un juego, que te lo firmara. Yo, por ejemplo, al Molinex le he hecho una pregunta personal, le he preguntado acerca de... Cuando me lo encontré ahí, le he dicho del nuevo Syndic. ¿Cómo se le ha preguntado? Bueno, pues le... Yo soy Molinex, venga. He dicho en inglés... ¡Arre, caballito, arre! Bueno, te voy a decir ahora porque ahora no... No vi la cuenta, no vi la cuenta. Que le preguntaba... está bautizando, te acabas de bautizar de todo. Bautízate, venga, va, soy sí. Bueno, pues le he preguntado acerca del nuevo Syndicate. No, pero yo soy Molinex, pregúntame. En inglés. Hostia. Hi, Peter. can we see a new... a new Syndicate. Game of Syndicate in the actual generation. It's well, possible no. to be. Very good, Syndicate. Bueno, me ha contestado que él sabía de algo de ella, que estaban haciendo algo. Entonces sí, bueno, ¿no? Como apartando un poco el bulto, diciendo, ¿tú quién eres, no? Mm-hmm. Pero bueno, la idea es que... Se han estado cercanos. Sí, gente muy cercana y que nos ha firmado Cliff Sings, que me ha firmado el Jaja Rabbit, por ejemplo, se lo ha llevado, se ha sorprendido y todo. Nos hemos echado fotos con ellos y la verdad es que muy muy amables. Sí. O sea, tú has sido el fucker de este año de llevar el juego ahí súper desconocidillo. ¡Hombre! Oye, desconocidillo nada. A mí, es un juegazo. A mí ha habido un tío que me ha dado rabia que ha hecho de Tony Chan preguntándole a Cliff Lesinski si se casaría con él. ¿Sabes? No. Yo sí, tení, ese papel era mío, ¿sabes? ¿Lo ha preguntado? Sí. ¿A Cliff Lesinski? Sí, te casarías conmigo, y Cliff le ha dicho, bueno, es la pregunta más fácil, no, claro. No me ha dicho que no, que ya estaba cogido. Lo que pasa es que ha tenido un ejemplo, no ha tenido un efecto deseado, ¿sabes? Porque, claro, normalmente tú haces esa pregunta, intentas quedar simpático, y la gente te aplaude, con un poco de pena, ¿no? De, qué tonto. Qué pena. Pero no, aquí no ha habido aplauso, no ha habido nada. No había jamón, no trajiste chorizo ni nada. Va, no, como no. Sueles hacer el ridículo cada vez que va alguien de fuera. Sí, pero eso lo hago en la rueda de prensa privada y no quedamos tan en ridículo, ¿sabes? Y además a ellos les gusta y se lo comen, o sea, que te callas la boca. Sí. Después de cada conferencia ha habido turno de preguntas. Y bueno, pues... No te pelees, Rodrigo. A mí me interesa saber qué han hecho aquí nuestros stars en Barcelona. ¿Dónde han ido? No, a mí es que paella me interesa... ¿Dónde han ido? Vaya, ¿no? Vaya todo Zule. Hombre, yo sé, pues... que Cliff ha ido a un restaurante... ¿Habrá ido a Kojima al No Cam? A Kojima sé que le han regalado la camiseta de... ¿Habrá ido a Kojima al No Cam y se habrá inspirado para hacer ahí algo? ¿Algo qué? Una trama de Metal Gear Solid 5 que transcurra en los vestuarios del No Camp. O yo en la puerta en el Metal Gear Rey debajo del césped. Hombre, yo si se está trabajando en el nuevo modelo de Metal Gear. Si explota el campo, a mí ya me vale. Pero el caso, pues, estaría guapo. Sí, estaría guapo. ¿Qué ha hecho Cliffy? ¿Habrá ido a la Sagrada Familia? ¿Había intentado ahí? Sí, en el Twitter había fotos. Había la Sagrada Familia. Exactamente. Y Peter Molinex, pues no sé qué habrá hecho. Supongo hacer señales de humo, pero en todo caso. Lo hemos encontrado en el hotel. En Amigo Sueiro, otra cosa no tendrá. Pero tiene una vista de águila, es demasiado. Entonces hemos pasado por delante del Hotel Plaza Catalonia y nos hemos encontrado que Sue dice alarmado: tío, es Peter Molinex. Entonces nos hemos girado alarmado, dado la maletica ella para irse. Y entonces me he acercado yo a Peter Molinex. Olé, es lo que más me gusta. Business. Y le digo, claro, yo pensando en Fable 3, ¿no? En esos euros malgastados en mi Xbox, y le digo, hi, Mr. Molinex. Porque claro, no es Molinex, es Molineu. Moline. Mr. Molinex, we can take a photo with you. Y el pavo de, oh sí, oh yeah, of course, ¿sabes? Muy amable, tal, se ha levantado, ha puesto su pose estándar de foto, nos hemos hecho la foto y maravilloso, le hemos dado la mano. Thank you, I hope you like Spain and Barcelona. Oh yes, no sé lo que ha dicho, pero ha sido muy amable. ha sido muy amable, de verdad. Me quito el sombrero, os lo digo francamente, me quito el sombrero ante la profesionalidad que han tenido ambos tres. Ambos tres, ¿no? No, eso no está bien dicho. No. Por eso he intentado corregirme. Logro desbloqueado, ambos no. En todo caso, fantástico, de bueno, verdad. Bueno, pasamos un poquito a las conclusiones del Game Lab. Conclusiones. Conclusiones. Yo me lo he pasado bastante bien. Las conferencias me han gustado mucho, la verdad. Pero sinceramente le he visto un evento para prensa. Porque si tú vas como público normal de calle, ¿no? Como pagando, recordamos. Sí. Pagando, 50 euros. 50. Sí, bueno, 50 euros para prensa. O sea, 50 euros era con el carnet estudiante. 60... Ah, 60. No, sí, perdón, sí. Perdón. 60 euros para ver las conferencias. Seas prensa que... o seas lo que sea, quiero decir. Seas un tío que quiere ver las conferencias porque le interesan. La verdad, si no hubiera podido ver las conferencias, pues no... Habría un ratillo allí y ya está, porque no... Realmente no había mucha cosa para hacer ni para ver. O sea, no era un... Digamos, un salón del... Como un salón de manga de grande, ni un Game Fest, ni... ¿Sabes? Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Yo, mi opinión al respecto es que esto mejorará muchísimo en el siguiente año, y cualquier juicio que haga ahora, espero que tampoco se tome demasiado de pie de la letra, porque estoy seguro que el siguiente año se va a mejorar. Entonces ya os digo, yo creo que el Game Lab mejorará. No obstante, este año yo no habría recomendado el uso de esos 3 euros para casi nadie, porque creo que no habían cosas lo suficientemente interesantes como para... Es una buena toma de contacto para la ciudad nueva que lo van a hacer y... Exactamente. No ha estado muy bien, ¿eh? Sí, pero... Exacto. Lo que sí es cierto, evidentemente, es que por 3 euritos tengas contacto con esta gente tan maravillosa, pues me parece muy bien. Sí, ahí ha estado... sobre todo lo más bonito del evento, creo yo, conocer entre comillas, ponerte ahí, saludarles y verles... Siempre hace gracia, ¿no? Hacerte una foto con... Con todo un Cliff Lesinski, con todo un Peter Molinex. Con toda una gente que trabaja para el entretenimiento y para hacer cosas enormes como son los videojuegos que aquí hablamos. Exactamente, eso es muy muy interesante y eso es todo un privilegio para mucha gente que no tiene la suerte quizás a veces de ver a toda esta gente. No obstante, eso está muy bien, pero ya os digo, espero que el año que viene salga la cosa mucho mejor, seguro que sí, y estoy convencido de que el Game Lab va a ir no a más, sino a muchísimo más. Exacto. Caballeros, esto ha sido el Game Lab para, por parte de Arcadia Gamers. Evidentemente pensaréis que quizás la cobertura del medio de Arcadia Gamers en este Game Lab ha sido lo que hemos podido hacer, ¿sabes? No estábamos acreditados oficialmente. Exacto, hasta el último día no se podía hacer nada. Como que el que dice... acercarnos simplemente y... Exactamente, hemos tenido que decir un poco de hidden. Hemos tenido el primer día... Suerte de los Lardín de toda la vida. Pero quiero decir, el primer día sí que es verdad que nos tuvimos que colar de forma ruin para hacer nuestro trabajo. Pero ya te digo, no tengo ningún tipo de complejo. Íbamos a hacer nuestro trabajo, es que nada más. No tengo ningún tipo de complejo, no tengo ningún tipo de remordimiento, no tengo ningún tipo de nada. Porque al final a mí lo que me importa es que vosotros, oyentes, sepáis lo que hubo allí. ¡Qué bonito! ¡Qué cumplido! Y podéis disfrutar de lo que hemos disfrutado nosotros, casi aquí lo contamos. Es verdad, no, es que de verdad, no tengo ningún tipo de remordimiento al respecto. Y en los siguientes días, pues ya sí que tuvimos la suerte de poder acudir como prensa. No como medio acreditado, pero sí como prensa, acudimos. Un periodista, y ya está, y no hay que darle más vueltas al asunto. No sé si soy un buen periodista o soy un mal periodista, pero el caso es que mi trabajo está hecho. Caballeros, esta ha sido Game Lab. Nos vemos el año que viene. Suerte, organizadores, y seguro que irá igual de fantástico o mejor. Mejor seguro. Caballeros, damas, también decir que ya estamos aquí en este final de Arcadia Games en una entrevista en que tenemos a nuestro nuevo amigo Jesús Fabre, llegado de tierras murcianas. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Venido de Madrid, si no me equivoco, resides sí, en Madrid. Desde hace 4 años. Exactamente. Jesús, yo lo que sí que te quiero preguntar es que te presentes tú mismo un poco, ¿no? Porque estamos hablando del autor de este documental, estamos hablando de Gamer Inside, Jesús, me lo voy a tatuar en la frente. De Gamer Inside. Si lo tatuas en la frente no te lo vas a ver, el nombre. Ay, eso, si me miro en el espejo y me lo hago al revés. Vale. Exactamente. No obstante, Jesús, eso que estábamos hablando de Gamer Inside, además de eso, si no me equivoco, tienes cierta participación en Retro Madrid, en la Feria Retro Madrid. Sí, bueno, yo soy ingeniero informático, yo estudié en Murcia y acabé pues hace unos años, hace en 2006. Decidí hacer un máster, lo típico, ¿no? Una carrera de programador, pero decidí pues irme a Madrid, ¿no? Y a partir de ahí empezó a interesarme mucho el videojuego, mucho más de lo que me había interesado antes como jugador, y pensé en contribuir de alguna manera a la escena, a lo que es el mundillo retro, con esta feria que se llama Retro Madrid, que además es de largo recorrido, llevan pues unos 15 años cuando yo empecé en ella. Fui el subdirector del año pasado y estuve pues organizando parte de actividades del escenario, un concierto que se hizo muy chulo con Mario, del que estoy particularmente orgulloso, con unos violines sincronizados con vídeo y tal. Y bueno, pues he estado un poco al tanto de las actividades culturales y animar un poco lo que es la feria y sacarla un poco de, darle un poco un toque más social, más familiar y más de cultura, ¿no? Funs, si no me equivoco, Game Over estuvo allí como medio. Sí, señor, y fue una feria. Exacto, háblanos del Retro Madrid. De verdad, tengo mucho cariño al Retro Madrid porque se notaba ahí que la gente que lo montaba tenía verdadera pasión por lo que hacía. Y eso es lo principal, eso es lo que más se nota. Me lo pasé muy bien. Lamentablemente tuve que estar centrado en el programa, que era lo que íbamos ahí, íbamos a trabajar. Y es una pena que no pudimos disfrutar de la feria, pero recuerdo que está muy chulo. Los medios pues son los que son, naturalmente, porque son, no deja de ser aficionados que lo hacen por amor al arte, pero te digo la verdad, yo siempre prefiero una buena feria hecha con amor y cariño que no la mayor feria con todo el dinero del mundo, ¿no? ¿Verdad? Me lo paso mucho mejor en una feria hecha con gente que lo hace por pasión. Oye, Jesús, yo te lanzo una patata, como decimos en el Club Vintage, el Retro Madrid este año se celebra también. Este año el Retro Madrid no se puede celebrar, pero se ha celebrado el Retro Encounter con muy digna celebración, más la redundancia, y la verdad que lo han hecho la gente de Viejunet muy bien, Y este año que viene tenemos Retro Madrid y probablemente también creo que vamos a tener una Retro Encounter también en septiembre. Genial. ¿No? Es probable. No sé. Las dos este año. Es probable. Madre mía. Es muy probable. Ellos están con mucha gana, nosotros también, y vamos a intentar incluso colaborar entre nosotros lo que sea posible. Retro Encounter también está muy bien, ¿eh? También es una feria que vale mucho. Yo te digo una cosa, Edu, yo haré una visita este año rollo Club Vintage, ¿eh? Porque de verdad que a mí me interesa todo lo que sea, evidentemente, me interesa todo lo que sea videojuego, pero retro este año he tenido una sobredosis de retro con el Club Vintage, ¿eh? Yo quería comentar una cosita también. El año que viene, en 2012, tenemos un espacio fabuloso, el Matadero de Madrid, que es una nave tremenda que nos han rehabilitado. Que esto es promete, como 4.000 metros cuadrados de espacio, con lo cual ahí podemos meter muchísimas cosas, muchísima gente, y es justamente lo que Retromadiado decía otros años, que era de tener un lugar un poquito limitado, en el Greco antes y luego incluso en la Facultad de Informática, también se vio que estábamos ciertamente un poquito apretados en ese pasillo, ¿no? Pues este año nos va a sobrar espacio y esperamos gestionarlo lo mejor posible y dar cabida pues al máximo número de expositores que quieran venir. Ajá. Pues será fantástico, ya iremos hablando a lo largo del tiempo, pero ya te digo que a mí como mínimo me interesa. En todo caso, Jesús, el motivo por el que estás aquí es The Gaming Insight. Sí, The Gaming Insight. ¿De qué estamos hablando con este proyecto? Un documental de videojuegos, de jugadores, de desarrolladores, periodistas. ¿Nos puedes explicar tú mejor que nadie este proyecto? The Gamer Inside, pues no nace directamente como The Gamer Inside, yo voy a hacer aquí un documental, tal, ¿no? Nace como algo más, como algo más particular, más amateur, más, mucho más, de andar por casa, como tal y como ocurrió en diciembre del año pasado, que decidí, a causa de una asignatura que yo tengo en un máster que estoy haciendo en Alcalá de Henares, me dijeron, haz un guión y ponte para que luego rodes un corto o algo así, ¿no? Yo dije que el guión lo tenían mis amigos que llevaban toda la vida jugando y que habían sido pues parte de mí durante toda mi infancia, ¿no? Y que yo había dejado atrás muchos de ellos en Murcia. Entonces dije, pues yo sí que yo lo tengo en mis amigos, yo ¿para qué me voy a molestar yo en inventar mis historias? Total, que cogí y me fui a Murcia en la Navidad del año pasado y empecé a hablar con ellos y a preguntarles, oye, ¿cómo has vivido con el videojuego? ¿Cómo fue tu evolución como jugador? ¿Cómo aprecias el medio y qué te gustaría que saliera del videojuego en los próximos años, ¿no? Esto creció de una manera pues bastante grande cuando volví a Madrid y pensé, ¿por qué no voy a hablar también con la gente del mundillo, que pues por Retro Madrid, por Ars Games, que es otro colectivo en el que también estoy, con investigadores, con psicólogos, con filósofos, gente de todo tipo que trata el videojuego de alguna manera? Dije, ¿por qué no les voy a preguntar lo mismo que les he preguntado a mis amigos de toda la vida? Y así empecé, ¿no? Es como una cosa que te aporta cada vez que vas a casa de alguien y le empiezas a preguntar sobre su manera de ver el videojuego, su manera de vivirlo, su manera de conseguir ciertos logros en su vida acompañados con ciertos logros que ha conseguido en el videojuego. Entonces, cada vez que iba a casa de una persona yo me quedaba muy sorprendido y decía, ¿por qué no voy a ir a casa de otra? Y de otra, y de esta, y de otra, y construir una historia entre todos. ¿Y así hasta cuánta gente? Pues ahora mismo vamos con unas 93, 94 personas. Maravilloso. Estamos hablando, Jesús, ¿podremos poner nombre a esa gente? ¿Podremos así nombrar gente que fuera conocida para los oyentes de Arcadia Gamers? Sí, mira, está el amigo Funs, que lo tenemos aquí en la mesa. Fue uno de los entrevistados allá por, no sé si fue en abril o así. Pues Isako también está. Bueno, está básicamente en el documental toda la gente a la que yo he apreciado y yo creía, y yo creo que deben de decir algo en el mundillo del videojuego y que quiero contrastar. Este documental, que al final no es solamente un documental, sino es una serie, porque imaginaros la cantidad de horas que debo de tener, ¿no?, en un disco duro, nace con la intención de pues intentar ayudar a hacer algo que yo veía necesario, a provocar una cierta unión que yo he visto como persona que ha estado un poco en el centro de esta escena retro, en la escena de la retroinformática y también de la informática del videojuego actual, ¿vale? Entonces yo veía pues cada uno con una opinión diferente y este hablando del otro y el otro hablando de este y tal, y yo decía, pero si al final todos somos amantes del videojuego, todos queremos ayudar de alguna manera a que el videojuego pues esté en un lugar que es el lugar que se merece o ya lo está, pero queremos dar, hay un impacto ahí que no se está viendo porque mucha gente se está peleando como como por una chorrada, por un autor o por un juego, por un tal. Hablemos de lo que realmente nos preocupa, que es el medio del videojuego, que ha evolucionado muchísimo y está causando un impacto en la sociedad tremendo. Correcto. Entonces, ese es un poco el trasfondo de la serie. Uh-huh. El mostrar simplemente a la gente cómo se vive el videojuego, que hay una generación entera que ha nacido con este medio. Igual que si nos pusiéramos en los años 20 a entrevistar a la generación que nació con el cine. Sí, sí, sí, sí, sí. Correcto, Jesús. Entonces, yo creo que mañana tenemos una cita obligada en La Maquinista, ¿no? En la FNAC de La Maquinista. Sí, bueno, al que quiera venir será bienvenido, sobre todo porque pues a mí me gustaría. Este documental sale de mí, de mi inquietud. Yo he ido encontrando también a un grupo de personas ilusionadas, con ganas de colaborar y de aportar su granito de arena hasta donde les es posible. Somos ahora mismo 4 personas. Queremos, de alguna manera, compartir lo que es el rumbo, en la medida de lo posible, de los capítulos. Estamos a punto de sentarnos, el guionista y yo, es guionista y montador, a ver cómo estructuramos este hilo narrativo que queremos hacer entre toda la gente. Pues antes me has preguntado, la gente que es, pues hay gente de Mondo Pixel, hay gente de PixFans, hay gente de Vida Extra, hay gente de Markup Player, hay gente de Methodologic.com, de Methodologic, hay gente de Art Games, hay gente de Retro Madrid, hay gente del Ministerio de Educación, hay gente hay gente de Televisión Española, hay gente el director general de Game también está ahí. Gente internacional, además, también. Hay gente, ahí tenemos personas de unos 10 países distintos. Está el hoy he entrevistado al uno de los creadores de Limbo. Uh-huh. La chica de Little Big Planet, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre un poco extraño. Uh-huh. Una de las creadoras de las que está al frente de del desarrollo de Little Big Planet. Sí, Sayovan Reddy. Uh-huh. Es una chica muy maja y, bueno, pues, ¿qué más puedo pedir, no? Con tener gente internacional, gente de Brasil, gente de Australia, gente del medio de la comunicación. También tengo que decir que hay coleccionistas de bastante viejo cuño, como por ejemplo puede ser pues Chuchex, que muchos de aquí probablemente no lo conozcan. Es un señor que tiene una tienda de golosinas en Aravaca y tiene en su sótano de la tienda, tiene unos 450 máquinas, pasan desde una workstation de IBM del año del Catapum hasta una calculadora de válvulas de vacío. Imaginaros, este hombre es un amante de lo que son el hardware. Uh-huh. No del software, sino del hardware, del diseño. Tremendo. Estoy ansioso por ver todas estas historias contadas como buenamente se pueda, porque de verdad va a ser maravilloso ver cómo se desarrolla a lo largo del tiempo estos capítulos, estas historias, ¿no? De tanta gente que vamos a hablar, con tanta gente conocida y tanta gente querida, que intentaremos ilustrar en la medida de lo posible lo que se pueda, ¿no? De todo esto. Pero Jesús, de verdad, felicidades por este proyecto. Desde Arcadia Gamers y desde el Club Vintage también, evidentemente, aunque no estemos en horario del Club Vintage, te deseamos toda la suerte del mundo, que haya muchísima suerte mañana en la presentación, y nosotros, evidentemente, los que podamos, estaremos mañana por allí contemplando esa presentación. Una última cosa. Lo que quieras. Mañana queremos comentar el plan de financiación del proyecto. Será Creative, importante, correcto. Será Creative Commons. Esto, como podéis imaginar, tiene una cantidad de horas detrás inmensa que nos queda por echar. Y lo que queremos es comentar, pues, un poco cómo va a ser este plan a través del crowdfunding, que es un método de financiación bastante interesante, y el cual permite que la gente que apoya tu proyecto pues se involucre directamente y reciba, pues, a cambio un beneficio de ese apoyo, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy interesante que justamente ahora hemos estado hablando por teléfono todos los 4 que somos. Sí, porque Jesús está invitado a venir al programa y resulta que se ha quedado mediante Skype en una reunión. Sí, con sus compañeros. Maravilloso, ¿sabes? O sea, sí, tenemos una reunión hoy para acabar de definir esto, porque pues tenemos aportes bastante interesantes, como por ejemplo Alfonso Aspiri, que probablemente alguno lo conoceréis. Hombre, seguro. Comentaremos que Alfonso Aspiri va a colaborar con el proyecto, y Diego Gisbert, con Z-Artist de Castlevania, uno de ellos, también va a colaborar con el proyecto, y eso creemos que puede ser un principio de otras colaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que poco a poco, pues, que quisiéramos crear una comunidad de gente de mundial. A nivel mundial, estamos ahora mismo en búsqueda de una persona que traduzca todo lo que son los capítulos. Y bueno, pues para nosotros queremos también dar la oportunidad de que cualquier persona que le guste el proyecto pues sea capaz de dejar su recuerdo como una especie de recuerdo en una botella que lanza al mar, y nosotros poder hacer una especie de remix de eso en YouTube, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, y que se vea la diversidad, que se vea las diferencias que hay entre los jugadores y las similitudes. Maravilloso, Jesús. Últimos datos, página web TheGamerInside.com, está en inglés y en español. Twitter, TheGamerInside. ¿Tu Twitter? Mi Twitter es Jesús Fabre. Y no sé si me dejará algún datito más así interesante. Facebook, por supuesto. La página de Facebook también, Facebook.com/TheGamerInside. Bien, y email por si alguien quiere contactar con este anuncio que has hecho. A lo mejor alguien te quiere ayudar, alguno de la comunidad o alguna de la comunidad Arcadia Gamers te quiere ayudar en el proyecto. TheGamerInside@gmail.com. Pues ahí lo tenéis. En todo caso, chicos, yo de verdad, mañana, si queréis veniros a La Maquinista, al FNAC de La Maquinista, a ver esta presentación, por allí estaremos, y además después podemos echarnos unos cafés o unas cervezas. O sea, eso es maravilloso ya. Será increíble. Jesús, un auténtico placer tenerte esta noche aquí. El placer es mío de estar con gente como vosotros, que os está escuchando mucho tiempo, y la verdad que aprecio mucho vuestro trabajo, vuestra constancia. Especial mención a Funs, que lleva 10 más o más años haciendo esto, y al cual pues he tenido el placer de entrevistar, y a Tony igual, que soy gente que ama el videojuego, y quizás sin gente como vosotros que genera esta comunidad, yo no estaría aquí, apoyado por vosotros, y en parte esto es una especie de ciclo que se realimenta de ilusión, y tenemos que estar aquí apoyando el videojuego, además de a nivel económico, industrial, que con el Game Lab, con el Game Fest, etcétera. Sin los fans, los videojuegos no son nadie. Eso está clarísimo, y de verdad que bueno, es un auténtico placer, Jesús, todo lo que sea apoyar este tipo de iniciativas, y más cuando son audiovisuales de un medio hermano como es el podcast o la radio o lo que sea, ¿no? Pero vamos, que de verdad que es un auténtico placer, y ojalá vaya muy bien, y ahí estaremos para darle todo el apoyo que haga falta. Y Jesús, no temas y no dudes en hacernos llegar cualquier noticia importante que se dé con este asunto, y seguro que los compañeros y hermanos de Game Over también podéis contar con ellos, así que yo los enmierdo ya desde aquí. Muchas gracias por enmierdarles. En todo caso, Funs, pronuncia por favor. No, si en verdad es esto, bienvenido sea. Tú. Vamos a enmierdarnos todos, vamos a oler basura. En todo caso, caballeros, un auténtico placer estar una noche más aquí diciendo puercadas a las 12:00 de la noche. El penúltimo programa de esta temporada cortita de Arcadia Gamers, esta temporada de la quincenal. Que estoy un poco así. Llevamos 4 meses y no sabes todavía que el programa es quincenal. Sí, bisemanal, iba a decir. Bisemanal o bicenturi, ¿sabes? Eso que te ayuda en la regulación del estómago. En todo caso, caballeros, ha sido un auténtico placer estar esta noche aquí con vosotros. Nos despedimos. Chache, buenas noches. Buenas noches. Vamos a echar una cerveza, que bien me la merezco. Funs, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, querido amigo Edu. Nos vemos la semana que viene en el Club Vintage. Buenas noches. O en el Arcadia Gamer, no sé. Sí, ¿qué ¿no? más? Da, la gente se llevará una sorpresa, sea lo que sea. Soy nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches. Ceros. Buenas noches. Oye, Corcel, nos vemos la semana que viene o cuando sea. Y Jesús, lo he dicho, espero que te tengamos prontito por aquí. Ha sido un auténtico placer. Igualmente. Caballeros, servidor de ustedes también, Tony Pedro, bueno, se despide. Nosotros vamos a ir a echar unas cervezas, pero ustedes, si están escuchando esto en el programa, desde el coche, desde algún lugar, por favor, no beban cerveza, puesto que es peligroso después conducir. Vuelvan pronto, no se accidenten, y por favor, vuelvan, por favor, que les echaremos de menos si no vuelven. Un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Adiós, en el último programa de Arcadia Gamers. ¡Hasta luego!